En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche en condiciones. Vamos a hacer que disfrutéis con la radio en vivo y en directo, y con un equipo fantástico que lo hace posible: Roberto Martín en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Segunda entrega para este fin de semana, primero del año 2007. Y bueno, pues ya hemos comprobado en nuestro correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es cómo gustó el monográfico Profecías 2007. Pues en la tertulia de las 4C nos volvemos a reunir para invocar a los dioses del misterio con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Tenemos que añadir a este monográfico de Profecías 2007 una más que nos lanza el telepredicador norteamericano Pat Robertson. Luego nos dará Bruno Cardeñosa buena cuenta de esta profecía, de este augurio, porque ha dicho, así vamos a decir, es así, un titular, ha dicho Pat Robertson que Dios le ha comunicado mediante sueños una terrible desgracia que va a acontecer en los Estados Unidos a mediados de año. Y hasta ahí puedo contar. Y es que cuando Dios se te anuncia o se te presenta en mitad de un sueño, es para tomarlo en cuenta, ¿verdad? También hablaremos de cómo se pudo producir la hecatombe, el colapso del mundo maya, también un dato curioso del mundo antiguo, de la Edad Antigua. Diremos que los israelíes, los judíos, han tomado posesión ya del 10% de la luna, han comprado el 10% de la superficie lunar. También hay que tener en cuenta este asunto. No voy a ser que nos pongan una colonia allí y a ver qué pasa. Bueno, pues de todo esto y de mucho más os vamos a contar cosas en la tertulia de las 4C, en nuestra tertulia clásica Zona Cero. Y luego pues tendremos la revista de cine con José Manuel Escribano y un versus que yo creo que sí que os va a interesar. Es de la Segunda Guerra Mundial y es entre alemanes. Entre Adolf Galan, el gran héroe de la aviación germana, ya sabéis que fue el general más joven de todo el conflicto, uno de los pocos alemanes que consiguió la cruz de caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Tan solo 27 alemanes merecieron esa distinción, uno de ellos Adolf Galan, y siempre enfrentado a su jefe, el imbécil de Hermann Göring, un preboste nazi obsesionado con grandes ataques aéreos que prácticamente todos acabaron en desastre. Aquel que dijo que podría mantener Stalingrado sin ningún problema, bueno, pues ese enfrentamiento lo vamos a reflejar hoy en nuestros versus. Y ya veréis qué curioso resulta. Adolf Galan es un militar respetadísimo en aquel conflicto, no solo por los suyos, sino también por los aliados. Y hay algunas anécdotas que luego referiremos, que ya veréis qué interesantes resultan. 104 victorias en su haber, y uno de los primeros pilotos en manejar los Messerschmitt 262, creó una célebre escuadrilla de combatientes, de pilotos, los mejores que quedaban entonces, a principios de 1945, y con ellos estuvo, un hombre que siempre apostó por los cazas, en detrimento de esos bombardeos masivos. Bueno, pues contaremos por qué se enfrentaron Adolf Galan y Hermann Göring. Todo esto y mucho más hasta las 4:03 en Canarias. Y por cierto, uno de los europeos del día, un abuelete italiano, que a los 100 años acaba de renovar el permiso de conducir. Tiene un 580 y bueno, pues el hombre va y viene con sus 100 años y por el camino se entretiene. Así que nada, le acaban de renovar el permiso de conducir y eso es motivo de optimismo, pues por ejemplo para Jesús Callejo, que ya está prácticamente ya en esa edad. Y así que os animamos a que sigáis, mientras que sigáis operativos, hay motivo para la esperanza. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia, mi querido Jesús Callejo. Es como siempre, hay motivo para sonreír. Ya casi decrépito, ¿no? Después de esto. Pero aquí estoy, aquí estoy, vigoroso. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo y dando guerra, pero bien, con ganas. Pues mira, con 100 años el abuelete, y ha ido y le han renovado el permiso. Ahí la tienes. Eso, ¿no? Significa que ha pasado un test, ¿no? Sí, significa que por lo menos ve bien y que escucha bien, porque los test tienes que pasar por lo menos alguna prueba ocular y también auditiva. Sí. Pero bueno, buena señal, ¿no? Da esperanza a muchísimos que están ya en la cuarta edad, porque eso ya no es ni siquiera tercera edad, sí. Para que le pueda renovar el carnet. No sé si será un peligro después en la carretera, pero bueno, por lo menos. Bueno, pues a la habrán dicho, lleve usted el mandito por aquí, habrá ido con la conducción esta simulada y lo habrá hecho muy bien, ¿no? Hombre, me imagino, vamos a suponer como el valor que se lo han dado pues con todos los rigores y que este hombre, pues eso, no supone después un peligro cuando se coloque con su coche en la autopista. Y de hecho, si se ha dado tanta publicidad a la noticia, me imagino que los que están detrás, un poco los responsables, habrán tomado buena nota, porque si después ocurre algo, fíjate, la repercusión también mediática que va a tener esta noticia. Rápidamente van a ir hacia el médico, al psicotécnico de turno, y dicen, oye, por favor, ten un poco cuidadín con este tipo de carnes, ¿no? Bueno, ¿le habrán renovado el carnet por 10 años? No sé. Eso es cada año ya, a partir de 70. Cada año. Y dice, hombre, es que si se lo renovan por 10, ¿verdad? Y dice, bueno, vuelve usted dentro de 10 años. Pues así lo haré. Cachondeo, padre. Mi querido Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Te gustaría ya a ti con 100 años estar conduciendo? Sí, está bien, sé conducir con 100 años. ¿Tu Ferrari Testa Rosa? Sí, sí. Sobre todo ese. Bueno, pues feliz año para ti también. Igualmente. ¿Cómo has recibido 2007? Pues la verdad es que muy bien, todo muy tranquilo y estupendamente. Bueno, pues ¿cómo gustó ayer el monográfico Profecías 2007? Las que no se van a cumplir. Y fíjate que siempre anunciamos que es muy difícil. De hecho, no conseguimos nunca. Oye, nunca conseguimos una profecía cumplida, ¿eh? No, pues, manera, ¿eh? Pues bueno, pues ya hay mucho interés por ese monográfico, que ya aprovecho para decir que mañana pues por la tarde o a mediodía ya tendréis a vuestra disposición en juanantoniocebrian.com, como es tradicional. Bueno, pues hablando de profecías, ¿qué tal, Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Buenas muy noches, bien. Feliz Buenas. Año 2007. Igualmente para todos. ¿Cómo lo has recibido? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien, muy tranquilo. Bueno, ¿te tomaste las uvas? Sí. ¿12 total? No, 13. ¿Tomaste 13 uvas? Sí. Mira, ¿quieres? Que tomar, ¿Cómo? Que los cuartos no hay que tomar. No, sí, Bruno lo hace no, por... No, fue intencional. Lo hace por fastidiar. Bueno, sí, estas cosas las hace por... Sí, es por ir contracorriente. Como es el número a mala suerte, las tomé. Tú tomaste 13, claro. Tus 13 uvas. Y porque no había una escalera para pasar por debajo, sino... O sea, y tiras la sal y todo, ¿no? Sí, y rompes el espejo. Abriste el paraguas. Bueno, pues todos hemos empezado muy bien este 2007. Y también el telepredicador Pat Robertson. Creo recordar, Bruno, que en una ocasión, o acaso dos, se presentó a las elecciones, ¿no? Quiso. Es decir, él pertenece al Partido Republicano, está en la órbita del Partido Republicano, y en los años 80 lideró un movimiento que se llamaba La Mayoría Moral, cuyo nombre lo dice absolutamente todo, que recogía en su seno las voluntades y las ideas de decenas de miles de personas, sino cientos de miles de personas en los Estados Unidos, que fundamentan su ideario político y legal en lo que es el derecho natural. Es decir, para él la lectura, se trata de un predicador evangélico a la usanza más antigua, con una interpretación absolutamente literal del testamento, con una interpretación de lo que es la ética y la moral absolutamente confundidas y unidas entre sí, ambos términos, pero siempre con la ideología religiosa de por medio. Y esa mayoría moral fue un movimiento que empezó a tener en los años 80, durante la época de Reagan, mucha fuerza dentro del Partido Republicano, y aspiró a convertirse en candidato para presidente dentro del Partido Republicano en el año 88, cuando ganó Bush. Se puso Bush sobre Pat Robertson y sobre otros que habían formado parte de estas convenciones en las cuales cada partido elige a su candidato para las elecciones del año que toque, ¿no? En este caso del año 88 se eligió a George Bush padre en esas elecciones, pero Pat Robertson en esa ocasión y en otra anterior había participado en el intento de imponerse como el líder republicano, no con pocos apoyos, no como el que más, porque indiscutiblemente no lo fue en ningún caso, ni a la época de Reagan, cuando se presentó por primera vez, en donde ya hizo algunos tímidos intentos, ni cuando ganó Bush después de la era Reagan. Pero ciertamente sí que su influencia dentro de la Casa Blanca, sobre todo en los gobiernos republicanos, ha sido muy notoria. Lo fue con Reagan y lo fue con Bush padre. ¿Qué edad puede tener ahora, Robertson? Pat Robertson tiene ahora 76 años. 76 años. pero en su opinión y según lo que asegura, tiene la juventud de un muchacho de 20, 25 años porque tiene una fuerza equivalente a 2.000 libras en cada pierna. Y esto lo dice porque ahora se está dedicando a promocionar una especie de agua bendita que Dios le ha inspirado y que promociona a través de su programa de televisión que siguen todas las noches nada más y nada menos que 1.000.000 de personas en los Estados Unidos. Y esa especie de agua que él ingiere le da una potencia extraordinaria en las piernas. La pena es que no fomente el uso de las neuronas, pero bueno, según Robertson sí fomenta el uso de las piernas y de la fuerza, ¿no? O sea, le dice, yo tengo una fuerza de 2.000 libras en cada pierna, sí. Por tanto, tengo una fuerza de 6.000 libras. Exacto. Yo creo que esa mayoría moral impedía el uso de la tercera. Sí. Total, que él ha tenido un sueño. Exacto. I have a dream. Él todos los años hace una serie, todos finales de año hace una maratón de oración con sus seguidores dentro del Christian Broadcasting Network, que es ese programa de televisión del Club 700 que siguen, insistimos, 1.000.000 de personas, nada más y nada menos. Tienen muchísimos seguidores estos telepredicadores. Esto no quiere decir que haya decenas de millones de personas que sigan en los Estados Unidos a estos telepredicadores, pero que sí que esos pocos millones que lo siguen son absolutamente fieles y devotos de esas formas ideológicas, ¿no? Quizá no son porcentualmente muy representativos, pero tienen una insistencia y una persistencia en sus ideas muy y son muy militantes en el caso de los seguidores de Pat Robertson o de Billy Graham. Y de todos ellos, pero no necesariamente es que pueden ser oyentes de Pat Robertson y no necesariamente seguir a Pat Robertson, sino a otras muchas de las iglesias, sus ideas parecidas, porque entre los ciertos grupos más o menos vinculados a las creencias religiosas de Pat Robertson ocurre algo muy curioso, y es que todos se respetan a sí mismos como representantes, en cierto modo, de Dios. Una cosa, sí. Una cosa muy curiosa. Son personas que aseguran estar en contacto directo con Dios. Los seguidores, aunque no sean necesariamente de la iglesia a la que representa cada uno de ellos, les pueden seguir indeterminadamente a varios de ellos o a grupos, porque normalmente el mensaje que se transmite es muy similar. Sí. Suele ser muy conservador, de un aspecto muy concreto, además, de la religión protestante. No correspondería, o sea, tiene que haber, por ejemplo, un luterano sueco, no sé cómo explicarlo, es una cosa muy extraña que además es muy típica de Estados Unidos. No se parecen a otros correligionarios protestantes europeos, por ejemplo, o incluso sudamericanos, por ejemplo, sudamericanos o del propio Estados Unidos, no tienen nada que ver. Son una gente muy especial que atraen a un montón de personas que están dispuestas luego a convertirse en votantes. Creo que es una especie de culto al líder, ¿no? Claro, es que esta diversidad. Pero a muchos líderes, pero todos ellos forman una especie de conglomerado de idea común. Sin ese conglomerado de ideas, en término amplio, ahora no hablo ya de los más radicales. Pues, por ejemplo, Reagan nunca hubiera podido hacer la revolución interior que hizo. Por supuesto. Son una de las bases esenciales del poder en Estados Unidos. Porque tienen varios sectores, varias áreas donde tienen una enorme influencia, no solamente desde el punto de vista político, sino también social. Porque condicionan, en cierto modo, las costumbres, la forma de vida. Entonces, eso ayuda mucho a que, si consiguen movilizar a sus votantes, tienen un enorme éxito. Son extraordinariamente militantes. Claro, por eso, en cada campaña electoral, tanto el Partido Demócrata como el Republicano, porque los dos lo intentan dirigir muchos mensajes a ese núcleo de votos que pueden ser 10, 15 millones de personas, que además van más a la suma. Bueno, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, Obama, el líder este que es de origen keniano, que es uno de los líderes de moda en Estados Unidos, que sería justo el contrapunto completo a esta gente, pues sin embargo, si alguien oye sus discursos, no me refiero al contenido político de lo que dice, sino a la forma, al envoltorio, es alucinante para un político europeo, porque está hablando permanentemente de Dios. Exacto. Todo el tiempo. Hay un contenido religioso permanente en el discurso. De hecho, parece un líder islámico, en cierto modo. Están hablando todo el tiempo de Dios. Eso en Europa es absolutamente imposible de escuchar. En cualquier país de Europa, no lo oyes en ninguno. Sí, es cierto. Pero volviendo al asunto de Pat Robertson, él ha tenido ese sueño. En la maratón anual. En la maratón, en mitad de la maratón. Exacto. Él, durante la maratón, aseguró que Dios acudió a su llamada. Lo dice directamente y que se puso a conversar con él. Oye, pues esto es para tener en cuenta, ¿no? Y para estimarlo, porque si tú estás en una maratón y te puedes llamar a Dios y acude. Sí, una maratón de rezo, ¿eh? Como esas cosas. Que vamos a rezar cuantas más horas mejor para el bien del mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues el mensaje que, según Pat Robertson, recibió de Dios durante esa maratón de rezos en el momento del cambio de año, le explicaba y le contaba algo muy dramático que iba a suceder en los Estados Unidos. Es decir, efectuaba su propia profecía. en ese mensaje profético que Dios le daba a Pat Robertson y que Pat Robertson ha divulgado a todos sus seguidores, es que en la segunda mitad del año 2007, del año al que acabamos de entrar, ocurrirá una grandísima desgracia en los Estados Unidos. El diablo entrará por las fronteras de los Estados Unidos y, según Dios le dijo a Pat Robertson, provocará un atentado terrorista con un resultado de una mortandad en masa verdaderamente inclasificable. Es decir, según su opinión, podría tratarse posiblemente de millones de personas muertas en muchas ciudades importantes de los Estados Unidos. Es un ataque nuclear en masa. Claro, millones de personas muertas. Lo asombroso de esto es que, bueno, vamos a ponernos, que ocurriera algo así. Ay, por Dios, para bueno, que no. No lo deseamos ni muchísimo menos. Además, sobre todo, la seguridad que nos da el hecho de que este hombre lo profetice es absoluta. De que no va a ocurrir, efectivamente. Sabemos que no va a ocurrir desde el hombre, desde que este hombre lo va a profetizar. Es decir, no, pero ¿te has dado cuenta que no tiene ninguna consecuencia para ellos? En el 2005, anunció todo tipo de catástrofes climáticas en los Estados Unidos, menos un huracán. Falta el huracán. Pero es el huracán. Cada año profetiza todo lo que no va a ocurrir. Y aquello que no anuncia, es decir, bueno, este año no habrá atentado. Pero no le afecta en absoluto a su popularidad, no, porque luego tiene otra visión dos días después diciendo que... Pero es como que se han arrepentido. Es que claro, al leer la noticia, al leer la información, uno lo primero que piensa es que, según Pat Robertson, lo que ese atentado terrorista va a provocar es una explosión nuclear brutal. Claro. Se habla de millones de muertos. Claro, porque para hablar de millones de muertos, ¿qué otra cosa? Sí, no. Pero Pat Robertson, como siempre tiene que dar que hablar, ha dicho que Dios no le ha dicho que vaya a ser nuclear, sino de algún otro tipo, que él no me ha dicho eso, ya está, pues, de entonces, que vaya a ser nuclear. Entonces no tenemos ni la más remota idea de lo que... Bacteriológico va a ser. Claro, pero millones de muertos, un atentado bacteriológico. Ay, Dios, es bastante más más complejo. Salvo no, ¿sabes lo que pasa? Ha salido la última novela de Forsyth, que es gas licuado de petróleo. Entonces, sí. Ha salido la última de Forsyth y se ha emocionado. Ya lo tengo. ¿Cómo nos gusta la hecatombe y la amenaza? Que para este hombre el mundo debería estar acabado desde hace unos cuantos años. Sí, ha anunciado todo tipo de catástrofes, caídas de meteoritos, de asteroides. Ha anunciado todo lo que no ha ocurrido. Y aquello que ha ocurrido verdaderamente hecatómbico, que también ha pasado, eso no se ha ocurrido nunca anunciarlo, ¿no? Pero ahí sí que, fíjate, es lo curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un personaje de esta, bueno, pues de esta dimensión social que tiene Estados Unidos, de verdad que es carismático, ha bajado un poquito, porque... yo creo, en el escalafón, es sí, decir, ¿no? La edad, el tiempo y la juventud de... repetidos, pero aún así no, cuando... pero es el eterno arrepentidos pecadores. Claro, un poco, ¿dónde está la clave? Es decir, porque visto así un poco desde fuera, objetivo, sin ser evangélico, que es un poco donde va dirigido estos mensajes de estos telepredicadores, que se lo creen todo a rajatabla, es decir, ¿por qué este hombre sigue teniendo credibilidad y por qué la seguirá teniendo a principios del 2008, cuando haya pasado el 2007 y no haya ocurrido una catástrofe de esta índole? Sencillamente porque todo está supeditado, aunque no se ha dicho en la noticia, pero seguro que si escarbamos lo podemos encontrar, es que todo esto va a ocurrir siempre y cuando la humanidad siga por los derroteros que está siguiendo, es decir, por esa amoralidad, en fin, por esa especie de poca hermandad que hay entre los seres humanos. Entonces, si esto va, Dios, con línea directa en ese teléfono rojo que debe tener Robertson, le ha comunicado que va a haber una catástrofe pues de esta magnitud, de millones de muertos. Pero claro, si la humanidad se regenera, se reconcilia, cambia su rumbo, no va a pasar nada y ese va a ser un poco el mensaje que va a dar a principios de 2008. Pues nada, llamaremos al teléfono de Pat Robertson y solicitaremos pues unos litros, ¿no?, de agua bendita, a ver que nos venga esto, sí, muy no, bien, ¿no? Nos vendrá bien para... Pues, sí, para esa bebida energética que le promociona, ¿no? Tonificada por el señor. Pero, no, pero sí es lo mismo que los que venían carromatos en el oeste y lisires, sí. Pues es lo mismo, pero amplificado por la televisión. Pues sí es lo mismo. La secta de Warren Sánchez, es la que decían los Leloutier, ¿verdad? Viven exactamente igual. Es, es un fenómeno que no cesa y que posiblemente no cesará nunca en los Estados Unidos, que es más fácil que se produzca. Sí. No lo digo con ninguna acritud, ni muchísimo menos dentro de los cultos evangélicos y de los cultos protestantes, porque al no existir una iglesia que aglutine todo el movimiento y toda la ideología y que esté todo, digamos, estructurado, pues permite la aparición de este tipo de personajes. Sí. Es muy difícil pensar en un sacerdote católico que mueva este tipo de masas. Se producen fenómenos de estas características cada mucho tiempo en África con Milingo y, sí, y sí. Circunstancias similares a las de Milingo dentro del mundo protestante hay muchísimas más, ¿no? Pero en el cristianismo, dentro del cristianismo es más factible que se produzca en las iglesias que están menos estructuradas, que eso también tiene sus virtudes también, por supuesto, ¿no? En el mundo católico bastante tienen con lo que tienen ahora mismo en Polonia, ¿no? Con el arzobispo que no ha podido acceder al cargo porque se ha demostrado su relación como confidente de la policía secreta comunista. Además los titulares ponía ahí arzobispo comunista. ¿Vamos? Comunista, sí, sí, sí. Confidente de los servicios secretos polacos. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Casi, fíjate que casi todos los años hay algún escándalo de magnitud variable. No, él ha presentado la dimisión y claro, el Vaticano lo ha aceptado, de inmediato. Y cuando no son pederastas, es un escándalo político. Y un poco para terminar un poco con la noticia de Parroquia, porque no deja de ser curioso. Sí, además yo quiero no comentar la fecha, pero yo sé cuál va a ser esa fecha. Adiós. Y porque y no es porque ya tenga vía directa con Dios, sino porque Jesús, que te perdemos. Hay otros telepredicadores, hay catastrofistas, apocalípticos, que sí han señalado una fecha y que más o menos coincide con esta segunda mitad del año 2007, que de una forma ambigua ha establecido para Robertson. Esa fecha, que no lo comentamos, por cierto, ayer en el monográfico de las profecías, pero que cada vez se suma más gente, tiene una relación numérica. Es el 7 del 7 del 2007. ¿Os acordáis el año pasado con el 6 del 6 del 2006? Que tampoco pasó nada, hubo alguno que dijo que en esa fecha podía ocurrir determinadas catástrofes naturales o no naturales. No pasó nada. O sea, el día de San Fermín todos atentos. Pues hay esta fecha, sí, pero sencillamente por una cuestión numérica, igual que pasará con el 8 del 8 del 2008. Bueno, pues el 7 del 7 del 2007, no para Robertson. Que se reúne el G8 ese día. Que se reúnen, mira, eso no lo sabía, no deja de ser un dato también significativo. Hay reunión del G8. Y hay algunos que dicen que en esa fecha el 7-8 todos los años, si os recordáis cuando fue el 7 del 7 del 2005, coincidió el comienzo de la reunión, fue el día anterior a los atentados de Londres, ese día la reunión fue el día 6 de julio, cuando bueno, se reunían en Escocia, creo que era. Pues esperemos que el único chupinazo de ese día sea el de San Fermín, ¿verdad? El de Pamplona. Bueno, 7 del 2007. Bueno, sí, porque ya hay noticias distintas que ya empiezan a apuntar por esa fecha, pero ahora que es una fecha como muy fácil, ¿no? Para cualquier vidente de 3 al cuarto, pues se da cuenta de que esa es como muy llamativa, muy periodística, ¿no? Muy sensacionalista la del 7 del 7. De todas formas, sobre esto de Polonia que antes comentabais, hay un dato que a mí me parece interesante, ¿no? Yo estoy siguiendo mucho lo que está pasando en Polonia, un poco con todo este fundamentalismo religioso, político que se está produciendo, el fenómeno que se está produciendo ahí es preocupante en algunos casos porque los dos hermanos, estos gemelos que gobiernan ahora en Polonia y que son los que parece tener tanto predicamento y tantos seguidores, prácticamente ellos y su entorno han impuesto ya como doctrina inviolable y imposible de negar el creacionismo, es decir, el retroceso de las teorías evolucionistas en las escuelas. De hecho, Bruno, eso es imposible en un país como Polonia. No es que no sea imposible, pero precisamente los polacos quienes trajeron el mes pasado ese debate a la Unión Europea y quienes lo están imponiendo. Pero pueden llevar lo que quieran, pero Polonia es un país en ese sentido que afortunadamente no corre ningún peligro. Es que no corre ningún, es que ya se impone el evolucionismo. Pero que no, el país de Copérnico, el país de Marie Curie. Es que ese es el problema. Es país de estos dos gemelos también y de una serie de ministros que hay a su alrededor en donde el fundamentalismo religioso lo llevan hasta los máximos Europa extremos. Bruno, es tan absolutamente laica en su concepto de la vida y de, las acciones diarias que no corre ningún peligro por el lado del cristianismo de ningún tipo. Yo no digo que corra ningún peligro, ciertamente es indestructible la base científica europea. Pero han conseguido que la Unión Europea debata sobre el creacionismo. Pues como si mañana la Unión Europea se pasa el día debatiendo paridas, por cierto. Así que una más para la orden del día. De hecho, lo que no debaten son cosas. Lo que no debaten son temas interesantes. Pero bueno, eso entra perfectamente en su orden. La semana pasada, hace dos semanas, creo que era La Vanguardia, le clava dos páginas a la fuerza de la evolución, del creacionismo, en Polonia. Y yo creo que lo que está saliendo. Polonia sobrevive a eso y a más. No, pero el problema es que ya no sobrevive. Es que ya ha vencido a nivel legal el creacionismo. Pero Bruno, que no hay ninguna posibilidad de que en una nación europea, además, si es que decir, incluso en Polonia, que tiene por tradición y por fama, bueno, pura y simplemente por tradición y por fama, no, porque era la única gente realmente que plantó cara, en cierto modo, de manera política organizada, a la dictadura comunista durante los años 70-80, y en parte también siempre se ha dicho que tiene gran fuerza, pero es que es falso, es que no tiene fuerza. Pero esa fuerza también se debió en parte a una, también había un trasfondo religioso detrás de esa fuerza. Pero muy escaso, es decir que España es un país religioso católico. Pero vamos a ver, Bruno, ¿en serio? Claro, claro que lo es. Si acabamos de celebrar la Navidad y ese festivo el día 25 de diciembre. Pero eso no es la religión de una nación, el que celebres la Navidad. Pues es un fenómeno de carácter ya totalmente cultural, no tiene nada que ver con la religión. Bueno. La religión, es decir, en el sentido de seguir de manera estricta los principios que en el caso de las naciones mayoritariamente católicas fija el Papa, no hay nada que hacer. Las naciones europeas occidentales son completa y absolutamente en su mentalidad y en su forma de actuar laicas. No, otra cosa que, es que yo, por ejemplo, pero sí España soy partidario. No es un país laico. No, España está confesional formalmente. Es, claro, claro. Pero digo en la realidad, España no es una nación religiosa. No lo es en absoluto. Bueno. De hecho, es de risa si te comparas incluso con las naciones sudamericanas. De risa. No existe la religión como gestora y organizadora del orden del día de la convivencia. En absoluto. Salvo entre los musulmanes. Nada más. Pero en el resto, nada. Nuestro país, dentro de los europeos, es el que más dinero, uno de los que más dinero da a la Iglesia. Bruno, digo la influencia de la religión en la vida diaria. Ninguna. Cero, nada. Pero cuando un Estado financia como ningún otro a una Iglesia, en este caso la católica, eso va a tener una influencia. Va a tener una influencia en la educación, va a tener una influencia en las universidades. No la tiene, Bruno, que no la tiene. Pero pero lo cierto es lo que es. En las misas sigue habiendo un 20-25% de personas, que no es criticable, ojo, que me parece estupendo, pero España sigue siendo un país ¿un católico. ¿Un 20-25 en España? Sí. ¿Y eso te parece mucho? Hombre, te puedo asegurar que sabiendo que la mitad va de encima por carácter social, bueno, la confesión religiosa que más que por encima de ese 25% no hay ninguna otra confesión religiosa. Te voy a poner ejemplo: si en España el Estado deja ayudar a la Iglesia, se muere en 2 años. Claro. Pues entonces dice que no somos un país religioso, Bruno. Claro. En Estados Unidos el Estado no da las religiones nada, ni un duro, ni un dólar, ni un centavo, nada. La sostiene la gente, todas. Bueno. Todas. Desde la Paz Robertson hasta la mayor congregación que te puedas imaginar evangélica, o lo que te dé la gana, lo sostiene la gente con su dinero, es decir, incluyendo a los católicos. Es decir, pues eso es una nación, y en cambio es una nación muy religiosa. Si es que no tiene que ver una cosa con la otra. En España es cierto, el Estado, como en Italia o como en Alemania, donde tú tienes la obligación de identificarte de alguna manera religiosamente, disparate total. Mira la reina Isabel II de Inglaterra, que es la cabeza visible, ¿no?, de la Iglesia Anglicana, ¿no? Claro. Más disparate que ese, tiene una jefa de Estado que es cabeza de la Iglesia, como el sultán, por cierto, como el sultán otomano en tiempos de la Turquía. Pero mira, hace 2 días hemos celebrado... ¿Y tú de verdad crees, por ejemplo, que la reina Isabel II tiene influencia religiosa en el pueblo? Pero hace 2 días se ha celebrado en España una festividad militar que se llama la Pascua Militar. ¿Cómo podemos decir que no es un país católico? Se llama la Pascua Militar, y en donde los principales militares de este país se han reunido con un sacerdote, y en donde un sacerdote, en donde un militar sacerdote expone una serie de cosas con un montón de símbolos religiosos para defender lo militar. Es decir, Bruno, España, Bruno, sigue siendo sí, un país España católico. Tienes una nación que tiene su estructura política todavía hoy en día muy vinculada a la Iglesia Católica, estoy de acuerdo. Claro. En Estados Unidos no ocurriría jamás, y sin embargo es una nación mil veces más religiosa que la nuestra, que no tiene nada que ver el ser más religioso. España no es un país religioso, aunque su estructura política conserve un montón de tradiciones de carácter religioso y además católico. Pero es como lo que acaba de decir, Juan, si es que es perfecto. Si es que la reina Isabel II es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una de las frases que acompañan al español medio siempre es: soy católico no practicante. Que es un contrasentido en sí mismo. Las que hacen las pastorales de los obispos en España es precisamente eso, es que su poder se ha perdido. No tiene ninguno. Todas las decisiones importantes que ha habido en España y las ha habido ninguna tan muchísimas, la Iglesia no pincha ni corta, fuera de ese ámbito de católicos practicantes, porque es verdad que a nivel estadístico, por cierto, de ese ámbito católicos, de católicos practicantes que tampoco hacen ni caso, claro, en absoluto, católico, y luego se divorcian, pero eso es otra cosa. Pero las principales empresas de este país están dirigidas por personas además de un catolicismo muy a ultranza, muy a ultranza. El 50-60% de los grandes líderes políticos de este país son religiosos y practicantes. En muchos casos hay más practicantes en el Congreso de los Diputados que en la calle, de verdad. Entonces no sé, bueno, pues, verdad, sí, como siempre os diré que todos tenéis razón. Bueno, en cambio Jesús y yo, que practicamos, como bien sabéis, el culto maya, estamos muy interesados en el mundo maya, y es que ahora parece que alguien está empezando a decir cómo se pudo producir ese colapso, ¿no? Sí, el colapso del mundo maya. Con un elemento curioso. porque el colapso de la civilización maya coincide con el colapso de otra civilización a miles de kilómetros de allí, que es la cultura Tang, en China. En China. Es decir, las dos desaparecen a la vez. Cuando digo a la vez, estamos hablando de un par de años de diferencia. Se considera que la dinastía china tiene su fin en el año 907 y la cultura, la civilización maya, en el 909. ¿Por qué esa precisión? Bueno, pues a esta precisión ha llegado un grupo de estudiosos alemanes, aparte pues la investigación ha sido publicada, como no, por la revista Nature, donde han cogido un poco todas las conclusiones que han, bueno, pues que se ha esbozado a través pues de científicos de Potsdam en Alemania, también con colegas de la Academia de Ciencias de China, así como expertos en geociencias de las universidades estadounidenses, tanto de Princeton como de Miami. Es decir, que estamos hablando de un estudio multidisciplinar muy exhaustivo, que ha llevado años y que ha puesto el dedo en la llaga de algo que se ha considerado siempre un misterio histórico. Es cómo desaparece súbitamente esta gran cultura, esta gran civilización maya. Bueno, pues tanto en un caso como en otro, es decir, esos dos polos casi que distantes, tienen la misma razón, por una sequía, una gran sequía prolongada en el tiempo, que tiene su culmen precisamente en estos años, en el siglo X, donde tanto una como otra desaparece. Es decir, las investigaciones son, ya digo, muy exhaustivas, muy detalladas, pero sí concluyen que tanto en un caso como en otro provoca unas revueltas sociales, es decir, es como una especie de logaritmo. Una sequía prolongada genera una escasez en los productos agrícolas, esta falta de agua genera, como no, una hambruna, esa hambruna genera unas corrientes migratorias a nuevas tierras, que es lo que pasa con la cultura maya, y esto también provoca unas rebeliones sociales, unas rebeliones religiosas, porque en el caso de la cultura maya, ya sabéis que los sacerdotes, lo que eran, bueno, pues sus reyes mayas, también consideraban que tenían como una influencia directa en las condiciones climatológicas. Es decir, cuando se hacían sacrificios posterior, los sacrificios mayas, como sabéis, sería posterior al siglo X, no hasta esta época, pero cuando se hacían sacrificios para provocar la lluvia, eran sacrificios que se hacían directamente a través de los intermediarios, que eran los que se ponían en contacto con sus dioses, y si eso no ocurría, es decir, había ciertas revueltas que luego pues se cifraban pues en muertos, en catástrofes, en todo tipo, porque las condiciones climatológicas estaban asociadas al cambio de humor que podían tener los distintos dioses. Es decir, una sequía prolongada era como una especie de, bueno, pues de perjuicio, de pecado que había cometido el pueblo, y por lo tanto se tenía que subsanar con algunos sacrificios rituales, y si eso no se hacía, sí que se podían provocar determinados conflictos. Conflictos que luego han sido registrados en la historia. Bueno, pues todo esto, de una forma, ya digo, bastante más exhaustiva, es la conclusión que han llegado todos estos científicos. Una de las consecuencias, ¿no?, que podía tener, por citar solo un caso de dato técnico, ¿no?, porque no quiero tampoco prolongar un poco la noticia en determinados elementos que si no lo estudias con profundidad, pues te saben o te suenan a chino, nunca mejor dicho, ¿no?, por lo que estamos comentando. Bueno, se sabe que ha habido una tendencia general hacia un clima más seco hacia el año 750, siempre estamos hablando después de Cristo, por supuesto, y que hubo tres sequías prolongadas. La última sequía concluye a principios de este siglo X, en el 909. La llamada zona de convergencia intertropical, que es la franja de bajas presiones en la zona ecuatorial, es la que, al parecer, sirvió de catalizador de estos eventos simultáneos que ocurren a las civilizaciones tanto de uno como del otro lado del Pacífico. Es decir, todo eso, esa variación de la zona de convergencia intertropical, es lo que explicaría una sequía intensa, es lo que explicaría, por ejemplo, que los monzones que se tendrían que producir en aquella época en China no se produzcan, es lo que explicaría que haya esa sequía y es lo que produciría que esa dinastía Tang, al final, que además precisamente estaban en su mejor momento, en el momento de su apogeo, las dos al final se vayan al, pues eso, al garete o al carajo, como diría alguien de pueblo, ¿no? Es muy curioso esto que dices, porque coincide con la teoría de la mini glaciación en Escandinavia, lo que produjo la salida de los vikingos, ¿no? Es que estamos hablando de un cambio climático. Un cambio climático, sí. Además, un cambio climático derivado de otros cambios pequeños que hubo anteriormente, pero que tienen un poco como su punto álgido en ese momento. Y ese momento concluye con la desaparición de dos culturas. De dos culturas, además, importantes y de una influencia cultural tremenda. Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tanto. Sí, porque vamos a ver, cuando decimos que desaparece en el 909 no quiere decir que los mayas desaparezcan como cultura. No, claro. Por supuesto que continúan. Ya se encargaron los aztecas, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero lo que es su esplendor tiene como esa fecha. ¿Por qué? Porque en esa fecha es cuando las grandes ciudades empiezan a ser despobladas, cuando la gente empieza a buscar recursos en otros lugares y, por lo tanto, es decir, estaban más preocupados no de ampliar su imperio, sino de la supervivencia. Es que eso, a veces cuando, esa frase yo creo que es de las más sabias, y no por eso, aunque sea obvia, pero no por eso deja de ser sabia, de que quien conoce su historia puede no repetirla, ¿no? Estamos otra vez en ese momento, claro, es decir, ante una situación en donde el clima puede determinar muchas cosas. No hay estudios todavía cerrados sobre el tema, pero de todas las migraciones mundiales que hay, y no pensemos en esto únicamente en el fenómeno en España, donde también hay otras razones económicas, pero es claro, las razones económicas también vienen dictadas a veces por las climáticas, ¿qué porcentaje de todas las migraciones mundiales que se producen en estos momentos tienen que ver con el clima? Y con relacionado con el clima, con lo que te está quitando el clima y con lo que el clima puede seguir estando dando en otros lugares o en donde en esos otros lugares se ha superado las influencias del clima en lo económico y la economía se rige por otros factores, pero eso provoca una desestabilización de aquellos países en donde el clima no rige la economía, ¿no? Sí, eso es muy notable, por ejemplo, en la franja del Sahel, que desde los años 60-70 tiene un proceso de desertización progresivo. Sí. Es decir, el Sahara está aumentando a una velocidad enorme. Eso afecta, por ejemplo, a toda la línea que va desde Mauritania, Mali, Chad, Sudán. Tienen gravísimos problemas porque las sequías cada década duran más tiempo y, desde luego, la presión migratoria hacia el sur es muy intensa. Claro. Y luego hacia el norte, en el sentido de hacia el norte, es más moderna, porque corresponde a otro tipo de historia, pero sobre todo la presión hacia las zonas agrícolas de las cuencas de los grandes ríos, tanto el Nilo como el Níger, sigue aumentando, porque es que no tienes que comer. No, decía que es muy curioso porque los primeros arqueólogos que en la primera mitad del siglo XIX, en la década de 1840, empiezan a investigar y a dar a conocer en el mundo la cultura maya por primera vez, y que llega a la conclusión, hoy aceptada por todos, de que los mayas tuvieron una cultura brillantísima en lo que en Europa era una época evidentemente muy oscura, pues sin embargo ya se habían dado cuenta de que, de alguna manera u otra, fue un factor climático el que tuvo una importancia decisiva en la estructura de la cultura maya. Ya lo habían intuido, es verdad. Claro, habían intuido porque ellos intuyen perfectamente que el abandono de las ciudades obedece a un problema alimenticio o de presión alimenticia o de falta de capacidad de alimentar a grandes ciudades, y que se provoca lentamente un progresivo traspaso de la población de las ciudades al campo. Y además se dan cuenta, porque son gente que conoce muy bien este Europa occidental, que no se produce un fenómeno como el de Roma, cuando las clases dirigentes empiezan a vivir en villas en el interior porque viven más seguros y más protegidos y mejor incluso en calidad de vida que en las ciudades, sino que se trata básicamente de una migración que se hace por razón de que no tienes posibilidad de sostener la gran capacidad de consumo de alimentos y de bienes y de todo tipo que tiene una gran ciudad. Bueno, entonces pues, eso se dan cuenta, que la selva va inundando las ciudades. Sí. Y se dan cuenta por la forma en la que aparecen las ruinas. Estas noticias vienen muy bien porque nos ponen en aviso de lo que puede ocurrir en este siglo XXI. Hay datos espeluznantes, lo que pasa es que los cuentas y la gente se queda así como diciendo, bueno, ¿y este qué está diciendo? Se sabe, a fecha de hoy, los científicos así lo han afirmado, que hay lugares de Europa, como Escocia, Edimburgo es una ciudad que se va a congelar en los próximos 50 años. Y lo dices, y claro, dices, ¿este qué está contando? Es tontería. Sí, pero por el otro lado hay otros que te dicen que a lo mejor el futuro cultivo de Noruega son los naranjos. Son los naranjos, sí. Como esto es un... se pone de acuerdo y estamos no muy... De todas formas, no os dais cuenta, a mí es algo que en los últimos meses estoy notando más que nunca, ¿no? Que se está comenzando a discutir el cambio climático. Por fin. No, pero no discutir en el sentido de aceptarlo, sino de discutir si es real o no es real. Siempre se ha discutido. Si lo ha reconocido George Bush, Bruno. Sí, pero que lo reconozca de verdad, es decir, no de palabras. No, ya no se discute, se ha aceptado. El problema es que se ha aceptado ya tarde. ¿Hacia qué? Yo tengo miserias dudas. Es decir, uno de los medios en los que yo trabajo va a hacer campaña a favor de que no existe el cambio climático y se está empezando, están empezando a aparecer libros, están empezando a aparecer programas. Se está empezando a preguntar, ¿es cierto que llega el cambio climático? Entonces, yo creo que la duda... Quien diga que estamos inmersos en un cambio climático es que no maneja información. No, Juan, hay quien lo discute, lo discuten seriamente, además. Uh-huh. No, yo estoy con Bruno. Es decir, hay un cierto... Bueno, que haya un sector... Hay un cierto sector de discusión. Pero la cuestión es que, incluso dentro de los partidarios de creer en la existencia de un cambio climático... Porque otra cuestión es que esté provocado por el humano o no. Eso pero si es que el cambio climático ha ocurrido en este planeta siempre. Claro, pero digo que incluso dentro de los que saben o creen que va a haber un cambio climático serio que nos va a afectar en los próximos años, no está tampoco tan clara la idea de hacia dónde va a ir la cosa. Por lo que acabas de decir tú, que además es que es clavado, es decir, te puedes encontrar en un periódico, en la misma semana, una noticia de unos científicos que dicen que Edimburgo se va a congelar en los 50 años próximos, a otro lado que dice que el futuro cultivo de los fiordos noruegos será el naranjo. Sí. Entonces, y te lo ves junto, una noticia al lado de la otra. Pero es que las dos hablan de cambio climático, claro, pero nosotros, no es posible compararlas. Nuestra civilización actual es una consecuencia de un cambio climático acontecido hace 10.000 años. O sea, sí, en cierto modo sí, claro. Somos sí, la consecuencia. Y somos consecuencia de un cambio progresivo y mucho más lento del que está siendo este. Y el hecho de que aparezcan naranjos ahí, eso no creo que sea una buena noticia, no por el hecho de que, bueno, pues perderán unas cosas y tendrán otras. No, pero es que esa sociedad no está estructurada para reconvertir su sistema agrícola en yo ahí naranjos. Yo ahí es donde no estoy de acuerdo, claro que sí. Eso, ojalá fuera ese el problema. Porque, mira, por ejemplo, una de las grandes discusiones que hubo sobre algunos de los mapas de los viajeros vikingos a América. Noruega va a ser el primer país que abandone la dependencia de petróleo. Hecho, ellos, sus propias reservas, sabes que, por ejemplo, Noruega, muy inteligentemente, una parte de los ingresos inmensos que tienen por petróleo no lo dedican a la estupidez, sino a la educación. Los noruegos tienen la gran ventaja de que pueden educar donde quieran en el planeta, prácticamente gracias a que su estado está gobernado por gente sensata. Pues Noruega, Suecia, Dinamarca. Yo siempre he dicho que no existen, yo ahí sabes que es una de mis temas de discusión, por ejemplo, con Bruno, que no existen las conspiraciones ni las prisiones. Lo que hay es malos gobiernos y buenos gobiernos, y punto. Hay naciones que eligen su destino bien y las hay que deciden suicidarse. Pues bueno, cada uno hace en el mundo lo que quiere. Costa Rica eligió bien, Nicaragua y Panamá no. Bueno, pues eran iguales con la colonia española, eran exactamente iguales. Es decir, uno elige suprimir su ejército, dedicar a investigar, a invertirlo en la educación y en parques naturales, y otros en otras cosas. Y hay gente que no, pero en definitiva son los dirigentes. Hay dirigentes buenos y dirigentes malos. Por desgracia, abundan más los malos. Hay dirigentes malos a los que coges como en Costa Rica, a los echas y los sustituyes por gente buena. No por otros dirigentes malos. Sería no es cuestión de buenos. No, hablamos de buenos o malos. Hablamos buenos o malos en otro sentido, no manicariamente. Pero es que no se sabe, que eso en principio no significaría nada. Porque, bueno, que los nuevos sean naranjos o no, da igual. El problema es que lo que queremos decir, creo Juan y yo, con esto es que ni entre los que están de acuerdo con que hay un cambio climático acelerado, hay unidad de idea en lo que vamos. No se sabe. No tenemos ni idea. Bueno, pues que a nuestra civilización le va a afectar un cambio climático si es muy acelerado más que si estuviera en la Edad Media. Pues yo tengo dudas. Supongo que igual, ¿eh? Igual. Oye. La única diferencia es que todo el mundo se va a enterar. Eso sí. Sí. Eso sí. Bueno, pues en este siglo XXI van a ocurrir cosas muy interesantes. Vamos a intentar estar ahí pendientes de lo que... Yo pienso que la revolución del hidrógeno va a ser lo que marque el siglo XXI. Sí, pero hay quien dice que no, hay quien dice que puede ser la fisión nuclear. Bueno, hay quien dice que no, que puede ser... Yo ya apuesto por el... Que puede ser de la fusión. Que puede ser los derivados vegetales. También hay un cambio revolucionario de la energía. Dentro de las teorías más... Las energías vegetales, bueno... Dentro de las teorías conspirativas se asegura que una de los grandes intentos que habría detrás de todas las informaciones sobre el cambio climático sería producir esa conversión de la energía hacia lo nuclear, ¿no? Sí. El hecho de potenciar lo nuclear. Es que no sé si es cierto, giros, no. Pero no sé si es la mejor opción. La fusión nuclear no es la mejor opción, pero si se llega a conseguir la fusión, es decir, ese tipo de energía barata y sin peligro, que es la que puedas tú producir sin altos riesgos y por supuesto con una baja contaminación, ese es el futuro, porque lo que está claro es que por el petróleo nos están derivando todo este tipo de problemas. Sí. Y lo que me preocupa muchas veces de esto que estamos comentando aquí, que además esto es un reflejo, yo creo, de la sociedad, si hay cambio climático no lo hay, si se va a producir una glaciación o se va a producir precisamente todo lo contrario, es decir, una subida de temperaturas, eso es lo que genera que se difiera el problema. Es decir, porque cuando científicos de la misma talla empiezan a decir cosas contradictorias, los gobiernos empiezan a decir, bueno, pues qué más dábamos expulsando dióxido de carbono, que no pasa nada, ¿no? Nosotros íbamos a nuestro país. Es que eso es lo que... Imagínate que se está produciendo y que ese producto o que ese cambio climático ya es irreversible. Imagínate... Lo dice Lovelock, por ejemplo. Lovelock dice que es irreversible. Ejemplo, lo que dice Lovelock. Lo que estamos haciendo es entorpecer mucho más, si es que hay alguna medida paliativa, entorpecer ese tipo de medidas, y lo que nos estamos es encaminando a una especie de suicidio colectivo y encima con la ceguera propia, no solo de los dirigentes, que eso ya se caracterizan de que no ven el futuro, sino de los científicos que en este tipo de discusiones banales, es decir, en este tipo de discusiones sobre si los ángeles tienen o no tienen sexo, en este caso si hay o no hay cambio climático, ese cambio sí se produce y si al final tiene razón Lovelock y por ejemplo sus colegas, estaríamos ante la cuenta atrás que ya prácticamente no habría tiempo, salvo que busquemos una energía alternativa importante al petróleo. Y la única alternativa a corto plazo importante es la nuclear. No hay otra. A corto plazo estoy hablando. Bueno, en cualquier caso hay una cosa importante. Hay una cosa importante y es que, de todas maneras, la transformación de determinados elementos que sostenían sobre el petróleo en otro tipo de energías, me da igual que sea el hidrógeno, los derivados, por ejemplo, los biocombustibles, es decir, se ha iniciado ya. Eso no se va a parar. Es decir, está claro, mira, no sé si ahora salía a la venta el primer deportivo, coche de alta gama, eléctrico completamente. Bueno, es decir, es un camino lento, pero eso va a ocurrir. Dentro de poco será bastante común, estoy seguro, que haya biodiesel en las gasolineras de las carreteras de Europa, por ejemplo. Exactamente igual que me imagino que dentro de un tiempo medianamente razonable empezarán a aparecer coches híbridos. Primero híbridos, después exclusivamente de materiales que ya, de motores que ya no tengan necesariamente derivados del petróleo. Será una evolución lenta, ya pero va a ocurrir. Está claro. Ya están patentados. Claro, pero es una evolución lenta que está claro que va a ocurrir. Con lo cual, reacciones de algún tipo, no es que se vayan a producir, es que se están produciendo ya. La BMW ya tiene un modelo de hidrógeno, ¿eh? Pero hay modelos ya viables de hidrógeno. ¿Para qué hablar de biocombustible? Biocombustible, todo lo que queráis. Sí. Pero a mí lo que me preocupa es que sí, efectivamente, las grandes marcas están presentando todos estos modelos, pero sigue sin ser ni posible ni factible. Y yo no sé si incluso esas grandes marcas son las responsables ir al concesionario y decir, quiero un coche. Pero tú sabes perfectamente que el último día, cuando se agote la última gota de petróleo, el prodigio se obrará. Claro que sí, completamente de acuerdo. El único problema es, a mí lo que me produce problema es si tiene razón gente como Lovelock. Si tiene razón gente como Lovelock, iba a decir, la palabra en cuestión la hemos cagado ya todos, porque da igual. Porque como lo que dice claramente es que no tiene solución ya la cosa, que no la tiene. O sea, Lovelock no es que esté pesimista, es que está, bueno, parece para Robertson. Dice que es que aquí no hay solución ya. Bueno, pero como Nostradamus nos concedió más otros 1700 y pico años más, vamos a pensar que la cosa. Bueno, pues si no tenemos solución en la Tierra, querido Carlos, vayamos a la Luna. Bueno, estas son las noticias. ¿Tú ya tienes tu parcela en la Luna? Sí, media hectárea. ¿Ves? Ya lo sabéis. Nada menos. Me la regalaron hace tiempo. Mira cómo lo dice. Mira, sí, regalos y otras cosas. Sí, bueno, eso es un regalo. No digas muy alto que alguno de Marbella se va a construir allí. Bueno, no, pues, vosotros ya sabéis mi opinión sobre España. Si se enteran que regalan terrenos, digo, ¿sabéis? ¿Cómo aquí? Vosotros sabéis que lo hemos comentado en estas tertulias de pasillo, mi opinión sobre España y su destino en lo universal. Que ahí se equivocó el caudillo. Es construir el planeta entero. Vamos a acabar como Trantor, la capital de la Fundación Imperio, de la novela Asimov, igual, que estaba toda edificada. Sí. Y vamos a ser nosotros, españoles, lo que lo hagamos. Sí, es nuestro destino en el mundo. Sí. Bueno, pues, igual que el nuestro es construir el planeta entero, hay quien ha descubierto un destino diferente, que es comprar las tierras primero. ¿Quién compra las tierras primero? Pues quien puede sospechar. Los israelíes son los dueños del 10% de la Luna. Los israelíes el 10% de la Luna. Estas son las noticias tontas que traemos toda la semana. Pero como dicen los catalanes, a más. Pero así como quien no quiere la cosa. Bueno, esto es un verdadero disparate desde cualquier punto de vista. Ya. Pero el hecho cierto es que son los dueños del 10%. Esto se ha conocido a través de, bueno, de una investigación que se ha hecho por parte del periódico Jerusalem Post, a través de las empresas que se dedican a vender parcelas lunares. Las parcelas lunares ahora mismo tienen aproximadamente un precio, pues me parece que estaban en 60 euros la hectárea, y bueno, se venden en lotes el más pequeñito de media hectárea, y el caso curioso es que cuando hicieron el análisis de quién, bueno, quién hace la bobada de comprar terrenos en la Luna, digo, aparte del que me lo regaló a mí, que se le excluyo, quién hace la bobada de comprar terrenos en la Luna, pues bueno, pues llegaron a la conclusión, sorprendentemente, de que había una acumulación de títulos de propiedad que no es que fueran de judíos. Atención, no tiene que ver con la religión, porque sabéis que en Estados Unidos, por ejemplo, hay millones de judíos, ¿no? Que eran israelíes. O sea, que eran del propio Israel. Nacionalidad. Nacionalidad israelí, ni más ni menos que 10.000 compradores de parcelas en la Luna. Lo que hace el 10% de todas las parcelas lunares vendidas. O sea, sobre una población de 6 millones, 10.000 ya han comprado. Han comprado una parcela en la Luna. Entonces, bueno, la cosa es que está tan divertido que entonces fueron a un especialista en transacciones de bienes raíces, como dicen los anglosajones, para evaluar y valorar qué suponía eso de cara a la posible especulación inmobiliaria en la Luna y subida de precios. Es decir, bueno, la posibilidad de que alguien especulara con terrenos. Y decía que si esto sigue aumentando, decía el periodista que se llama Tom Megner, pues que probablemente, aunque ahora mismo están muy accesibles las hectáreas lunares, porque, hombre, 60 dólares de media por hectárea, pues no está mal, que consideran que si se relanza el programa espacial norteamericano y se habla en serio de la construcción de una base habitada permanente, como parece que quiere hacer la NASA para el año 2020, más o menos 2025, que probablemente subiría el precio de las parcelas. Pero mineras. Eso querría decir, bueno, lo pregunto, o sea, esto no, es una no creo que tontería. Es la legislación, pero eso quiere decir que si la NASA con su Apolo 22 acude allí a empezar a construir Apolo que 22 algo, o el 28... Dice que los 10.000 israelíes digan que son propietarios, pues probablemente. Y reclamen sus bueno, pues no se derechos. Les hacen, no se les hacen en caso y ya está. Claro, pero claro, el problema no es que te hagan caso o no, el problema es que, ¿todos conocéis cómo empezó la historia de Texas? Así. Bueno, pues voy a hacer un resumen rápido. En 1820, el gobierno español, que tenía problemas por el despoblamiento, bueno, durante las guerras de la Revolución Mexicana y debido a los filibusteros americanos, Texas se despobló prácticamente. De hecho, sí. Perdió unos, tenía unos 15.000 habitantes a finales del 18 y bajó a poco más de 5.000 habitantes que estaban concentrados además prácticamente en dos ciudades, en San Antonio de Béjar y algunos puestos y fortificaciones a lo largo del territorio. O sea, se estaba despoblando. Vista la situación de destrucción que había interna y bueno, de la posibilidad de poca población y de la amenaza comanche, el gobierno español decide llamar a un empresario, además así, con título en español, de Missouri, que se llamaba Moses Austin, Austin sí. Que había vivido ya cuando Missouri era español. De hecho, cuando a él le llaman, bueno, Missouri, San Luis es español, bueno, lo entregan a los americanos en 1804, o sea, realmente muy poco tiempo antes. Y Missouri, que hablaba bien español, que había vivido en el territorio español del norte de Luisiana durante tiempo, decide aceptar la propuesta. Entonces él traslada unas cuantas miles de familias americanas a Texas, se produce la Revolución Mexicana, México se convierte en Estado independiente y el gobierno mexicano acepta a los colonos anglosajones de Texas. Lo que pasa es que los especuladores de tierras empiezan a vender tierras sobre las cuales no tenían ningún derecho. O sea, empiezan a venderlas por lotes. Le vende usted 45 hectáreas en tal terreno al oeste de los balcones Escarpment, o en la zona de no sé qué, o en el Valle del Nueces. Y lo vendían sin ningún título. Eran agentes sí. gubernamentales encargados por el propio empresario colonizador que vendían territorios sobre los que no tenían ningún derecho de propiedad. Pero sí. la gente que los compraba en el este de Estados Unidos aparecían allí con un título de propiedad que les daba derecho pues a un par de hectáreas. Un par de hectáreas, claro, los funcionarios mexicanos se horrorizaban porque les aparecía gente que decía que era titular de propiedades que ellos no habían vendido. Y se empezó a generar un conflicto, no solo con los mexicanos, sino también con la comanchería, claro. ¿verdad? ¿Cuál fue? Con los comanches. Claro, sí, sí, porque sí, les claro. vendían territorio comanche. Sí, Austin... Pero por parcelas, es claro. que les estaban vendiendo el territorio sí, de los sí, indios, sí, sí, se sí. lo estaban vendiendo por parcelas. Y especuladores de tierras que vendían a gente del este, incluso en Europa, tierras en un lugar que no era suyo. ¿Qué es lo que ocurrió cuando ya estaban allí los colonos con sus títulos de propiedad? Que a ver quién les echa. Sobre todo si tienen armas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Consecuencia, el pueblo de Texas nació de golpe y porrazo un día y dijo, somos el pueblo, y ala, se acabó. Se acabó, es decir, acababan de crearse una nación de la nada. No sí. había ningún título real que validara los títulos. De hecho, hay un proceso luego muy interesante en Estados Unidos, que es que cuando la República de Texas se hace independiente, expropia encima terreno a lo que considera mexicanos o hispanos sospechosos. Bueno, después de centenares, iba a decir, de decenas y decenas de años y de pleitos y pleitos, por fin en el siglo XX se empezó a conseguir que los gobiernos norteamericanos reconocieran los títulos de propiedad de la época de Carlos IV, españoles. O sea, imaginaros, ¿eh? Si lo que dice con esto es que estas cosas, que esto obviamente es una tontería, porque el título de propiedad ni puede existir ni la comunidad internacional lo reconocería. Es como comprar parcelas en la Antártida, si queréis un ejemplo sí. más correcto. La Antártida no puede ser objeto de militarización ni de soberanía nacional por un acuerdo de Naciones Unidas. Entonces, dado que eso es así, nadie te puede vender una parcela, por ejemplo. Mira, porque lo de la Luna precisamente era porque había un vacío legal, y cuando Dennis claro. Hoppe, que sí, es el estadounidense, sí, este millonario, que es el que se recurre sí. la idea, sí. sí tiene una apoyatura legal ahí. Otra cosa es que después sí, se aplica, claro. ¿no? Pero lo que dice que es una buena inversión, cuidado, que hablamos de 10.000 israelíes, pero es que estamos hablando de 2 millones de personas que ya han comprado sí. un trocito en la Luna. 2 millones de personas millones de 180 sí. países. Bueno, y los israelíes irán con los famosos trabajadores Moisés, ¿no? Claro, pero este tipo de noticias no tienen ninguna importancia salvo una. Y es que vaya calando la idea, que es peligrosísima, de que pueda haber propiedad privada sobre espacios de nuestro sistema solar sin autoridad internacional que lo verifique. Pues es que se están vendiendo ya parcelas en Marte. Claro, por supuesto. Claro, claro, claro que sí. ¿Cómo bueno, que ha calado la idea? Que sí. Pues calabísima está. Así va nuestra tertulia, que empezamos hablando de una cosa, acabamos en Texas, ¿verdad?, con Austin y la creación de los Rangers. Con, claro, oye, 12 Rangers murieron en el Álamo, ¿eh? O sea, esa primera fuerza policial tejana es sí. Muy interesante cómo se forma para proteger a esos colonos anglosajones. Bueno, pues eso ya lo contaremos en otro monográfico. Bueno, yo voy a contar una historia sí. filológica de la palabra, Reinsbatir. Bueno, luego lo contamos en el pasillo. Tenemos más contenidos para vosotros y espero que disfrutéis tanto como lo hacemos aquí en esta mesa, yendo de un lado a otro, de la glaciación a la desertificación, de la luna a Texas, en fin, esta es la tertulia de las 4C y yo creo que por eso gozamos de vuestro cariño y de vuestra lealtad, por lo variados y variopintos que a veces podemos ser. Llega la información y luego continuamos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos con nuestra tertulia. Hoy necesitaríamos como 14 horas para poder completar toda la temática que podemos abordar, que os podemos ofrecer. Y es que, caramba, no hay noticias, dicen, y qué va, hay muchísimas. Por ejemplo, Bruno, que nos enfrentamos a una desclasificación sin precedentes en Francia sobre el asunto ufológico. Sí, sobre el tema OVNI. Pero centenares de expedientes, ¿no? Algo que lleva ya unos meses latiendo. Desde que el gobierno francés, a través de una de sus instituciones científicas más respetadas a nivel internacional, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, el CNES, anunciara que iba a poner a disposición del público mucha información y que se creaba un grupo, el Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, que son las siglas del GEIPAM. Pero esto no es nuevo, es decir, posiblemente de todos los países europeos y posiblemente de todos los mundiales, Francia es el país que más y posiblemente mejor, sin otras intencionalidades, sin secretos de tipo militar, sí lo sabía, por supuesto, y había determinados componentes que hacían que determinada información fuera reservada. Pero lo cierto es que desde el año 1977, a través del CNES, hay institución oficial dedicada al estudio del fenómeno OVNI. El primer grupo dedicado a este estudio fue el GEPAN, formado por numerosos científicos que reunían toda la información que llegaba desde diversas partes del país, desde la aviación civil francesa, desde la gendarmería francesa. Se reunían los expedientes, las denuncias de avistamientos, se investigaban y se elaboraban los consiguientes informes. Desde el año 1977, como decimos, el GEPAN desapareció, pero dio paso después al SEPRA, a otro grupo, al Servicio de Investigación de Reentradas Atmosféricas, y posteriormente, tras la desaparición del SEPRA hace muy pocos años, ahora se anunció la creación del GEIPAN. Y va a comenzar a ponerse en marcha este organismo con 15 expertos, en donde el Centro Nacional de Estudios Espaciales franceses va a tener una ascendencia total y absoluta. Se trata de un colectivo oficial y una de las primeras medidas, aunque se anunció, ahora ya se han conocido más datos, se anunció hace unos meses, ahora se han conocido más datos porque se sabe que va a ser a finales de este mes cuando van a desclasificar y dar a conocer, aseguran ellos, que toda la información de la que dispone ese gobierno y más en concreto ese estamento, esa institución oficial. Pero no se va a tratar de una desclasificación como, por ejemplo, la que hubo en España. En la que hubo en España se dieron a conocer aproximadamente unos 80 expedientes relativos a unos 120 casos y un total de unos 2.000 folios. Lo que se va a dar a conocer dentro de 2 o 3 semanas en Francia es verdaderamente monstruoso. Se trata de 6.000 informes de testigos correspondientes a 1.600 casos investigados, documentados, con las posibles explicaciones a cada uno de esos expedientes, y el total de información que de un solo golpe, eso es lo que en un principio se espera, incluso a nivel de factibilidad administrativa parece complicado, ¿no? Pero así se anuncia que va a ser, además a través de Internet. Lo que se va a poner a disposición del público en este año, en el que además se va a cumplir 60 años de nacimiento de la era moderna del fenómeno OVNI, son nada más y nada menos que 100.000 folios de información oficial sobre el fenómeno OVNI en Francia. Caramba, con eso tienes tú para un mes por lo menos, ¿eh? Para el resto de la vida, creo yo, que hay tema para 100.000 folios. 100.000 folios correspondientes a 1.600 casos con más de 6.000 testimonios y luego las investigaciones correspondientes, porque muchos de estos casos se trataban de episodios que se investigaron a conciencia, que se analizaron huellas, se analizaron fotografías. ¿Esto supone todos los ovnis que pasaron por Francia en estos 60 años? Se oponen 1.600 casos. Claro. Sabemos ya los datos generales. Por ejemplo, de todos esos expedientes, se dice que un 28% están probablemente identificados, que un 18% están parcialmente identificados, que un 40% no existen todavía, pero no existe una pronunciación al respecto, que todavía no son identificables, pero que pudieran serlo o no serlo, y que totalmente no identificados estamos hablando de un 14% de esos 1.600 episodios, es decir, aproximadamente unos 250 casos de esos 1.600 serían totalmente inexplicables, pero esa cifra podría duplicarse en función de los análisis posteriores que se hagan. 100.000 folios, nada más y nada menos, va a poner a disposición esta institución del dependiente del gobierno central francés dentro de 2 o 3 semanas, si no se demora esa desclasificación, que parece que no va a ser así porque se ha anunciado ya con bastante firmeza, además así lo ha hecho Jacques Arnault, que es el responsable de esta nueva oficina, es el oficial militar responsable de esta oficina, que dice que se van a liberar todas las informaciones sobre estos últimos 30 años ya de investigaciones en Francia a nivel oficial. Ojo, no se trata de documentos militares, sí se trata de documentos del gobierno, pero de documentos relacionados con los científicos, que además yo creo que es lo más importante, ¿no? Con los científicos del CNES. Es decir, no se trata de una desclasificación militar, sino de una desclasificación más civil, de documentación más civil, pero esto no implica que dentro de esa información hay muchos testimonios de pilotos, tanto de combate como civiles, testimonios de gendarmes, testimonios de ciudadanos normales y corrientes. La cifra yo creo que es para producir hipo. Es decir, 100.000 folios se van a dar a conocer. Y muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien, pero quería comentar una cosa, que los responsables de la noticia ya anticipaban que lo más importante ya es conocido. Sí, porque lo más importante sabemos qué caso es, además. No es el caso más importante de Francia, sino el caso más importante del mundo, que es el caso de Trans-en-Provence en diciembre del año 80, cuando aterriza un pequeño artefacto de 2 metros de diámetro. Pero no solo, sería muy largo contar, si ya volver a empezar a explicar todo el tema OVNI, pero que demostraría la existencia total y absoluta del fenómeno OVNI. Del fenómeno extraño. Y además, con unas implicaciones desde el punto de vista de la formación de las leyendas, de las creencias, formidable, es un caso curiosísimo. No, a mí lo que me llamó siempre la atención de Francia, del informe Cometa, muchas cosas que han hecho, es que parece, la sensación a mí es buena, en el sentido de que le quitan pesadez y hierro al asunto. Es decir, es extraño, es raro, y ahí lo tienen. Y cada cierto tiempo, por lo menos, se sabe que el gobierno francés le presta una cierta atención con interés y con cierto cuidado, y yo voy a decir hasta con mimo. Porque cosas como que el informe Cometa se conozca de una manera tan, que por ejemplo luego no tenía nada especialmente interesante, salvo un par de cosas muy llamativas. Las valoraciones eran lo más interesante. Bueno, y el informe Cometa... Tenía algunos casos muy bien documentados, muy curiosos, pero que lo que me llama la atención de eso de Francia, frente a los anglosajones, y sobre todo frente a Estados Unidos, que es una cosa paranoide, es es la capacidad que tienen de hacerlo normal. Que parezca algo normal, no sabemos lo que hay en cierto tipo de fenómenos, los investigamos. Pasó una cosa volando por nuestro cielo. Uno lo resolvemos, otros los medio resolvemos y otros pues no tenemos ni idea de lo que es. Pero por lo menos lo hacen de una manera muy normal, lo cual, claro, luego lo agradece todo el mundo porque evita la conspiranoia. Es decir, el intentar inventarte cosas cuando te das cuenta que no hay un gran problema y que si te lo ocultan, pues bueno, te lo ocultan porque es normal, porque es un desafío científico. Exacto, yo creo que son los que más han limitado las investigaciones oficiales y que sobre todo nunca, siempre, yo creo que es la única nación del mundo, creo que incluso frente a Estados Unidos, creo que es la única nación del mundo que siempre ha mantenido una oficina de carácter cívico-militar abierta permanentemente encargada del estudio de este tipo de prácticas. Lo cierto es que sí que existieron momentos de duda sobre las intenciones de esas oficinas. En un principio, cuando se fundó el GEPAN, pero en el final de la última época de este grupo existieron muchas dudas sobre si se estaba dando a conocer toda la información auténtica o no. Y cuando se transformó en SEPRA, a finales de los 80 y comienzos de los 90, parece que la consigna que tenía el SEPRA era de intentar trivializar de cara a la opinión pública la mayor parte de casos posibles. esto se ha revertido ahora con la creación de este nuevo grupo, que va a ser su labor principal no dar a conocer la información que ya existía, sino generar nuevos informes, investigar nuevos casos que se estén produciendo en tiempo real. Yo creo que la diferencia de la forma de actuar de Francia a Estados Unidos ha quedado muy clara esta misma semana, porque además, es que son únicos en eso, es verdad. Hace muy pocas semanas se producía en Estados Unidos un caso verdaderamente espectacular en el aeropuerto Hare de Chicago, que es el segundo en tráfico aéreo del mundo. Se producía el 7 de noviembre a plena luz del día, a las 4:30, cuando sobre la terminal C del aeropuerto aparece un disco plateado, perfectamente discoidal, perfectamente metálico, y así lo describen aproximadamente una docena de testigos pertenecientes a United Airlines, porque este artefacto se sitúa encima de un Boeing de esta compañía que iba a efectuar un vuelo. Se estaba en el momento de preparación de ese vuelo. El artefacto es observado incluso desde la torre de control y se dispara hacia la vertical. Había una capa de nubes medida por los servicios meteorológicos de ese aeropuerto a 650 metros de altura, y lo que explican los testigos es como ese artefacto, como si se tratara de una bala, provocó un agujero en las nubes. El caso fue publicado, algunos datos sobre el caso fueron publicados a mediados de noviembre por el Chicago Tribune, por un periódico local y por algunas fuentes ufológicas, y ahí quedó como un caso extraordinariamente interesante. Pero esta semana ese episodio ha resucitado apenas dos meses después de que se produjera, gracias a la CNN y gracias a dos periódicos nacionales y publicaciones como Newsweek, que lo han vuelto a rescatar entre comillas, porque acaba de producirse, pero ya con unas opiniones de oficiales sobre el caso que no tenían nada que ver. En su momento, la aviación civil norteamericana reconoció la existencia del hecho y su inexplicabilidad en un principio. Ahora, cuando la CNN ha dado a conocer, los propios portavoces de la aviación civil norteamericana se han encargado de decir que no se encargan de investigar este tipo de casos, que puede tratarse de un fenómeno meteorológico provocado por la refracción de las luces en las nubes cuando se encienden las luces porque es de noche en el aeropuerto, cuando además el suceso había ocurrido de día. Es decir, toda esa confusión, todas esas desmentidos que se han ofrecido en este caso, que es realmente interesante, es totalmente distinta la postura norteamericana a nivel oficial que la francesa. En el caso norteamericano lo que hace es prorrogar las dudas, no se transmite la información de forma clara y fidedigna, y la confusión provoca al final que se extienda esa confusión sobre toda la población. Y en este caso yo creo que es algo que además, bueno, pues va a servir para poner a disposición de muchos investigadores civiles nada más y nada menos que una fuente documental de 1.600 casos que van a servir para elaborar estadísticas, para elaborar pautas de comportamiento. Es decir, aunque no todos los casos sean espectaculares y conozcamos algunos y muy interesantes, pero eso todo va a servir para crear una ingente base de datos que hasta ahora no se disponía, ¿no? Pues Francia va a desclasificar esos más de 1.600 casos a finales de mes, y será interesante para todos. Con que se confirme uno solo, pues ya eso sería suficiente. Pues sí, después al día siguiente de desclasificación, cuando repasemos esos 100.000, contaremos un poquito qué es lo que... Ya nos haces un resumen tú, ¿no? Hago un resumen de esos 100.000 folios lo más rápido que pueda. Solo lo que haya subrayado. sí, yo voy a hacer años de trabajo realmente, examinar toda esa información. Como os gusta, ¿eh? Pero bueno, con pasión, porque se conocen algunos de los casos que investigó, sobre todo ese primer grupo que citaba, el GEPAN. Son casos verdaderamente impresionantes, algunos de ellos. ¿Tú recuerdas los del proyecto Luz 46? Siguen sacando proyectos alemanes todavía. Sí. Así que, bueno, lo que les queda. Vamos a abordar uno de esos misterios históricos que tanto nos gustan, Jesús, porque en los siglos XV y XVI era muy difícil llegar a longevo en la Italia aquella, ¿verdad? Era tremendo, se morían enseguida, sí. Bien por el veneno, bien por el mosquito, la malaria, bien por la vendetta, bien por las guerras, o bien por César Borgia, en fin. Sí, tenían motivos para morir. Tenían motivos. Y en el caso de los Medici no fueron pocos los que fueron a la sepultura por causas extrañas, ¿no? Exactamente. Hace un par de años se puso en marcha un proyecto, llamado así el proyecto Medici, que consistía ni más ni menos que en sumar 49 cadáveres, miembros todo de esta famosa dinastía de los Medici, para descubrir, haciendo todo tipo de análisis médicos, para descubrir aspectos de la vida, aspectos de sus costumbres, en fin, de toda esta dinastía que durante tres siglos, ¿no?, tuvo en jaque pues los destinos de Italia, y que tantos hombres, tantos prohombres, pues tienen en su lista destacados mecenas y grandes personajes también de la época, como Leonardo da Vinci, pues estuvieron implicados en esa vida social de los Medici. Bueno, pues en este caso le ha tocado, ya ha empezado a haber sorpresas, ¿no? Pero en este caso le ha tocado el turno a los restos del heredero de los Medici, al gran duque Francesco I, y también de su mujer, a Bianca Capello. Y se ha desvelado, pues eso, uno de esos grandes enigmas, de esos misterios del Renacimiento que hasta hoy estaban coleando, y era ni más ni menos, de que murieron oficialmente, dicen que murieron de malaria, pero hoy se sabe, gracias a estos nuevos informes, que se murieron de lo que estáis imaginando ahora mismo, envenenados. Claro. Envenenados en este caso con arsénico. Un poquito de cantarela, ¿no? Sí, la verdad que arsénico. Era lo habitual. Además, en unas dosis curiosas, porque cuento un poco el caso y además los principales sospechosos, porque por entonces ya se pensaba, ¿no?, que algo malo había ocurrido a este matrimonio, pero el principal responsable de aquellas muertes, que era el que hereda el trono, en este caso el hermano de Francesco, se encargó de hacer algo insólito en aquel momento, que era hacer la autopsia. Y en la autopsia de su hermano, lo que se determina a nivel oficial es que había muerto de malaria perniciosa, como así queda registrado, tanto uno como otro, como así queda registrado en ese informe que hace. Y bueno, más o menos las voces se acallaron, pues no, fíjate, si yo estoy, como decía el hermano, estoy convencido de que yo no he tenido nada que ver en esto, en estas muertes, que ahí está el médico y ahí están los forenses para determinar de qué murieron. Esto no se lo creyeron, y fíjate que han tenido que pasar un montón de siglos para determinar que realmente no hubo malaria, sino que hubo envenenamiento por arsénico. Y además, murieron de una forma muy sintomática, es decir, todo indicaba de que realmente habían muerto por envenenamiento. Cuando la tarde del 8 de octubre de 1587, Francesco I había tenido un día de caza, como era habitual en él, él tenía por entonces 46 años, cae enfermo con fuertes dolores en el estómago, fuertes dolores abdominales. Poco después, pero a las pocas horas, su mujer Bianca, de 39 años, empieza a tener los mismos síntomas, lo cual ya empezaba a ser muy sospechoso, ¿no? Bueno, el hecho es que la muerte del heredero de la familia Medici muere tras 11 días de agonías y su mujer Bianca, 11 horas más tarde de morir su marido. Y ahí se da carpetazo, ya digo, se les hace la autopsia y bueno, más o menos ahí queda el asunto, a pesar de que esas sospechas habían recaído sobre su hermano pequeño, el hermano pequeño de Francesco, que era el cardenal Fernando I. El que tenía un anillo muy gordo que ya no pesaba nada. Sí, exacto. Y son... Que por entonces no se sabía que era el mosquito, ¿verdad? Que no se sabía, era... claro, por supuesto, ni, por entonces, ni siglos después, ¿no? Se fue hasta la construcción del canal de Panamá. Exacto, empezaron a caer tantos, que claro, ya el... Más de 20.000 muertos, generó. Empezó a ser ya tan habitual que dijeron, bueno, realmente la relación causa-efecto parecía muy clara, que tenía que ser con la picadura de este mosquito de Anófeles. La siguiente teoría, es decir, el principal sospechoso, siempre se dijo que había sido esto, el hermano pequeño. Pero, cachis. Era el pequeño. El pequeño, además, que es el que le hereda al final. Pero hay una teoría, bueno, de una de las personas que ha hecho, hay un grupo de profesores y forenses italianos, tanto de la Universidad de Florencia como la de Pavía, estas universidades son las que se han implicado en hacer este proyecto Medici, ¿no?, en sumar estos 49 cadáveres. Bueno, pues una historiadora de la medicina, que es Donatella Lippi, que también ha participado en esta investigación, para esclarecer este misterio histórico, tiene otra teoría muy particular y que posiblemente sea más exacta y más correcta. Fijaros, según esta mujer, la otra versión que da es que habría sido Bianca, es decir, su mujer, la que le envenenó, pero le envenenó por error, porque el que quería envenenar era el hermano pequeño. Ah, quería eliminar al presunto enemigo. Claro, porque él veía al hermano pequeño, que era el que tenía sin ambiciones para heredar el puesto, querían envenenarle, pero bueno, prepara una comida muy suculenta, rica en arsénico. Se toma. Y el que la toma es el marido. Cuando Bianca, su mujer, se da cuenta de ese gran error, es decir, que el que realmente ha ingerido la comida es el marido, ella, voluntariamente, se suicida ingiriendo también esa misma comida. Por eso, a las pocas horas, también ella cae enferma con los mismos síntomas. Pero esta es una teoría que ha establecido Domenica. Esto me está recordando al duelo intelectual que tiene la princesa prometida, el protagonista y el malo envenenador, que se van cambiando una y otra vez la copa con venenos. Así, una cosa parecida. A ver cuál tiene el veneno y cuál no. La princesa prometida. O sea, según estos investigadores, fue la propia mujer la que pretendió envenenar al hermano. Exacto. Y acabó envenenando a su marido. Sí, porque el marido no sabía nada, vino de la caza, venía hambriento y sediento. Dame esas ambrosías. Sería un atracón. El hermano ni se enteró del asunto. Como comían poco. Y por eso parece ser que cuando el hermano estaba convencido de que él no había asesinado a su hermano, que y sabrán. Por eso les manda a hacer la autopsia. Lo raro de la autopsia, bueno, lo raro no, porque no se conocía por entonces, ¿no? Muchas cosas. Realmente que se conocen, ¿no? Pero bueno, la autopsia determina que sí que muere de malaria, ¿no? Lo cual no me extrañaría que también tuviera malaria, ¿no? Sí. Según el informe actual, parece que nada, todo era arsénico. Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Cómo se van destripando algunos de estos enigmas, porque otro de los que hace poco se ha revelado, pero que también no deja de ser muy curioso, se ha hecho también un poco un análisis anatómico y médico de el último de la dinastía de los Medici, que fue Gian Gastone. Gian Gastone muere en el año 737, muere sin descendencia, y bueno, ahí queda un poco la cosa. Y también sobre su muerte y sobre su vida, pues se han determinado, ¿no?, como varias hipótesis. Lo curioso de esto es que cuando se analizan los restos de este último heredero, el que realmente termina con la estirpe de los Medici, con Gian Gastone, pues le desentierran donde creen que tiene que estar enterrado, ¿no? Efectivamente, esa cripta está vacía, no lo encuentran. Y cuando siguen un poco investigando, siguen haciendo un poco ese análisis necrológico de que parece que está en el gusto de los investigadores italianos, está ahora, ¿no? Porque ya digo que no es el primer caso. Lo que encuentran es una sala subterránea. Y en esta sala subterránea no solo encuentran los restos de Gian Gastone, sino también los restos de 7 niños muertos allí enterrados con él y de otra persona no identificada. Bueno, esto ha dejado estupefactos a los investigadores, porque ni conocían la existencia de esta sala subterránea, ni conocían que el último descendiente de la dinastía de los Medici, que murió sin descendencia, hubiera sido enterrado con 7 niños. Con 7 niños. Bueno, pues bueno, ahí queda. O sea, el proyecto abarca 49 cadáveres y ya con los 3 primeros, fíjate si estamos entretenidos. No, tremendo, tremendo. Sí, porque de cada uno se está revelando ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. En algunos, bueno, pues están dando informaciones de lo que ya más o menos se sabía, pero en otros casos, bueno, desde luego las conclusiones empiezan a ser. Se van sabiendo que hay más cosas, ¿verdad? 7 niños, es un barba azul, casi. 7 niños, hombre, no sé. Claro, se motivo, está empezando a ver, claro, ¿por qué en un lugar además insospechado? ¿Por qué en ese lugar tan secreto? ¿Por quién sería esa otra persona que todavía no se ha localizado, que sería un adulto, que también está como vigilando el reposo eterno de estos niños? Pero ¿qué razón tiene Jesús? Que cada día se saben más enigmas históricos, se van desvelando. Sí, sí, sí. Gracias a la medicina moderna, sí, y los sí, sí. Investigadores. Qué emocionante fue la edad moderna, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí. Era, bueno, había que tener cuidado, ¿eh? A la mínima, vamos. Si queréis, os digo otro enigma que se ha desvelado gracias a este proyecto Medici. Pero, bueno, uno de los Medici, también de los famosos, era uno que se llamaba Piero de Medici, que pasa la historia con un apodo, que era el Gotoso. El Gotoso. Bueno, pues no murió de gota. No murió de gota al final. No, murió de artritis. O sea, que es otra de las cosas que se ha revelado con este nuevo estudio. Bueno. Ese apodo no le venía bien. Los Medici dan juego, ¿eh? Dan juego. Dan juego, sí. Dan juego los Medici. Seguro que más de una noticia al hilo de... Además es verdad, porque merecen haciendo investigaciones actuales, no como los Reyes Godos, que siempre se apuñalaban y cosas así. Sí, no, no. Sí, esto, sí, sí. Era más elegante. Bueno, pues en unos minutos tenemos nuestra consulta Zona Cero, pero antes, Carlos, algunos apuntes sobre pues uno de los misterios ya de 2007, que es qué narices ha pasado con ese Boeing 737. Sí, el vuelo que hay, 574, la verdad. Exacto. Es que es uno de los misterios gordos. En Indonesia. Y sobre todo, serios problemas para el gobierno indonesio y para su presidente, Susilo Bambang, no es una broma, se llama así. Bambang. Porque Susilo Bambang y su gobierno se encuentran con una creciente oposición popular debido a que han estado, primero, que no tienen informaciones fiables de lo que ocurrió, pero lo segundo es que sabe también que han engañado claramente a la gente porque se les ha facilitado una serie de informaciones que ahora se ha demostrado claramente que son falsas. Para los que, bueno, quieran recordar un poco lo que ha ocurrido en este mes absolutamente terrible para Indonesia, desgracias de todo tipo. Hay ahora mismo 102 ocupantes de un Boeing 737-400 de Adam Air que desaparecieron en vuelo entre Surabaya, en la isla de Java, y Manado, en la isla de Sulawesi. Hay 4 teorías, en principio. La primera sería que... Bueno, primero, el avión tenía más de 5 kilómetros de visibilidad. Volaba a 32.000 pies. No había ninguna tormenta en la zona que lo hubiera podido afectar. Con lo cual, en principio, las condiciones de aeronavegabilidad eran correctas. La visibilidad era buena. Y las comunicaciones con entre el avión y las torres de control habían sido perfectas en todo momento, así como la identificación y seguimiento por radar del aparato, sin ningún problema. De repente dejó de dar señales, no hay testigos del accidente directos o no se han encontrado todavía. Y el hecho cierto es que, obviamente, solo hay tres posibilidades. La primera es que se estrellara en el mar, por razones desconocidas. La segunda es que lo hicieran en las junglas de la isla de Sulawesi. o la tercera, lo que afirman algunos, que hiciera explosión en el aire. En aquel entonces tenía 11 toneladas de gasolina todavía en los depósitos, lo cual, bueno, para algunos investigadores como Hisar Parasibu del Instituto de Tecnología de Bandung, podría bueno, suponer el hecho de que por qué no se ha encontrado ningún resto, por lo tanto si cayó sobre la jungla como si cayó sobre el mar, es muy difícil. El hecho cierto es que después de bastantes días después de la desaparición, no se sabe nada de la Y nadie ha reivindicado un presunto nadie, sabotaje. No hay ninguna reivindicación fiable o correcta, sí, conocida, sí, de sabotaje, de atentado o de secuestro. No se sabe nada de nada de nada. No hubo radios ni comunicaciones de alarma, ni Mayday, ni señal de aviso. Se perdió de golpe los radios, no conectó con el último radiofar y no se sabe nada más. Bueno, y la tendencia a pensar que se pudo tratar de un secuestro con explosión, es decir, de un atentado terrorista. Por el hecho de no haber encontrado nada, simplemente. Pero esa suposición que existe, porque es una zona del mundo en donde se sabe que hay activos distintos tipos de grupos, pero pierde su sentido con la ausencia de reivindicación. Es decir, nada, sin reivindicación no existe acto terrorista. Claro. Es decir, un misterio absoluto. Entonces, esa teoría es la explosión por alguna cuestión propia del avión, pero aún así es tremendamente complicado y complejo. Que no haya ningún aviso, ninguna alarma, nada. Y no solo eso, pero que aunque se hubiera producido una desintegración casi total del artefacto, es casi imposible que no se hubiera encontrado absolutamente el más mínimo resto, la más mínima evidencia, alguna pequeña pista. Es decir, los aviones no se volatilizan así. Por cierto, la zona en la que el avión desapareció es una zona de considerable navegación. O sea, no es una zona deshabitada. Java, como es bien conocido, tiene una burrada de habitantes y hay una enorme navegación entre las islas permanentemente, tanto de cabotaje como de... porque es uno de los pasos entre Java, Borneo y Filipinas. Y es una zona que, por cierto, bastante peligrosa debido a actos de piratería y robos en alta mar, pero bueno, es una zona transitada y el hecho cierto es que el misterio es asombroso por el hecho de que no haya habido ninguna comunicación, llamada, y sobre todo porque, bueno, el gran error del gobierno intentó engañar a la gente diciendo que había restos en una zona donde luego no había nada, y bueno, en la que se ha montado, claro, que lo va a tener complicado. Vamos. Ya en algunos foros de internet se ha hablado de una desaparición al más puro estilo del Triángulo de las Bermudas. De hecho, es que tiene todas las componentes de ser extraño, sin que sea nada sobre eso. Lo que pasa es que, eso, si, ¿no? que pero... si no se encuentra nada, claro, el problema es muy gordo, primero para los familiares de los 102 tripulantes, perdón, pasajeros, porque claro, no es lo mismo el fallecer que el desaparecer, y luego el hecho cierto de no saber absolutamente nada. La explosión en el aire yo creo que es la única posible hipótesis para justificar que no se haya encontrado nada, es que se estrellara contra tierra. Es decir, en ese bosque... Es lo más, en Sulawesi, que es una jungla bastante impenetrable en algunas zonas. Por esa misma razón, por una explosión en el aire dispersa en una radio enorme de kilómetros los restos, y hubiera sido por lo menos factible localizar. Sí, pero dado la altura que volaba y dado como es Sulawesi, es decir, incluso... en un caso de explosión en el aire, por eso es lo que están intentando las investigaciones, es buscar un testigo, alguien que viera algo. Claro, claro. Porque algo ha tenido que verse. Bueno, pues es uno de los mayores misterios de este 2007, la extraña desaparición. El vuelo KI 574, ¿qué nombre va a hacer historia? Sí, se ha integrado ya en la galería de los enigmas sin resolver, por el momento. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Vamos con esas consultas. Con correos como, por ejemplo, el de José Carlos, ¿sí?, que dice que si George Martin fue el quinto Beatle, aunque no formara parte del grupo, sí, el éter fue el quinto elemento, aunque no hubiera sido medido ni directa ni indirectamente. Pregunta, ¿acaso no podemos los admiradores de Martín considerar la quinta C de vuestra tertulia? ¿Pero no, cómo? Porque pero, es la M. Pero ¿cómo es? Hombre, tengo por ahí algún apellido con C, pues Couso, mira, Couso. Carlos lo ha dicho. Hombre, así pero muy... quinta C ya hay, ¿no? Sería la sexta, claro. La sexta, sería la sexta. De todas formas, Martín, eres un poco insolente, ¿eh? Porque, no. ¿Cómo abres el...? José Carlos. Envía el correo. Bueno, venga. Que, por cierto, también te agradece, Juan Antonio, sí, tu pasaje sobre Guzmán el Bueno. Ah. Estoy intentando paliarlo. Porque dice que le sugeriste el nombre para su primer hijo, que nació en agosto. Bueno, pues nada, un besito para Guzmanito. En cuanto a la consulta que tiene José Carlos, para vosotros es la siguiente. Hace referencia a la exploración del espacio y la búsqueda de vida extraterrestre. Dice que se sabe de la importancia de la exobiología y de la exogeología. Pero os pregunta si conocéis algún organismo o departamento dedicado a la exolingüística. ¿Cree que hay un cierto acuerdo en que deberíamos poder localizar y entender un mensaje enviado expresamente hacia nosotros? Dice, vuestro admirado Carl Sagan explica muy bien cómo podría ser tal mensaje en su novela Contacto. Pero podríamos saber algo de la cultura de los emisores si lo que se localizan son otro tipo de comunicaciones menos elaboradas. Bueno, hay organismo que por parte de la Tierra, organismos no, pero trabajos los hay muy serios. Por ejemplo, en Linkos, el lenguaje cósmico que se desarrolló en los años 60-70 de cara a un posible encuentro en el futuro con entidades no humanas. Pero en todo caso, hay cosas muy bien elaboradas. Nuestra visión del hecho, claro. No, pero digo, desde el punto de vista nuestro, hay un montón. Claro. Sí, es verdad, hay trabajos por ahí publicados muy curiosos, pero no solamente pensando en extraterrestres, sino en comunicación incluso en el futuro con animales o con cualquier tipo de civilización capaz de pues no solamente lo que cuenta Carl Sagan, que no solamente lo cuenta en Contact, sino que Carl Sagan tiene varios libros y artículos dedicados a la posibilidad del encuentro con entidades inteligentes como nosotros, cómo se podría desarrollar. Por ejemplo, también lo tiene Jacques Vallée, que por ejemplo inspiró en parte la película Encuentros a tercera fase en la parte del contacto musical y de las anotaciones de sonido. De todas formas, sería, es decir, esto quizá lo podemos interpretar de cómo lo hemos hecho nosotros cuando hemos enviado nuestros mensajes. Claro. Es decir, por ejemplo, el de la Pioneer, ¿no? O cuando se ha hecho el de Arecibo, a través de radio, utilizando una serie de fundamentos y una serie de secuencias numéricas que luego daba una forma a una serie de dibujos. Es decir, las matemáticas tienen que ser fundamentales porque son universales, ha de suponerse. Y por otro lado, cuando se han enviado esos discos en los cuales aparecen una serie de representaciones, no se ha utilizado precisamente ninguna lengua que existiera en la Tierra por el planteamiento lógico de que cualquier civilización que tuviera acceso a ese disco se supone que ha utilizado una lengua distinta. Pero determinadas imágenes y determinados conceptos se consideran que deben ser universales y no por universales únicamente terrestres. Sí, pero sí van lenguas en la Voyager, ¿eh? Iban todas. Van todas las lenguas. Exacto, sí. Pero lo que era el dibujo, la figura de ese ser humano, de esa pareja, de un hombre, de una mujer, la representación del sistema solar, la representación de nuestro vecindario cósmico, eso se supone que sería entendible por cualquier civilización cuyos fundamentos lingüísticos no tuvieran nada que ver con los nuestros. Lo otro seguramente no entenderían absolutamente nada, pero de lo que era el dibujo original en ese disco, en esa especie de vinilo dorado, hemos de entenderlo, claro, que lo entenderían, ¿no? Que si existe esa lingüística, tiene que ser una estructura matemática. Claro. Linkos está basado precisamente en una estructura matemática, lenguaje musical que se plantea en Encuentros a tercera fase, precisamente, como todo el mundo sabe, tiene siempre una estructura matemática, cualquier lenguaje musical. De hecho, hubo un matemático alemán, creo que era Gauss, a finales del siglo XIX, que él propuso un poco a la comunidad científica, un poco casi una broma, ¿no? Pero una broma que tiene ahora un poco su cabida en todo esto que estamos comentando. Gauss comentaba de que si algún día hubiera un contacto extraterrestre, en época donde no se hablaba nunca de estos contactos extraterrestres, pero bueno, si era una especie de literatura de salón, él proponía una cosa, es decir, que en uno de los montes de la Tierra, en fin, más altos, se hiciera un dibujo para que lo pudieran ver estas supuestas civilizaciones intergalácticas. Y ese dibujo no podía ser otro que el teorema de Pitágoras. Uh-huh. Es decir, si eso se pone y son capaces de interpretarlo, ahí verían que había vida inteligente en el planeta Tierra y, por lo tanto, ese contacto sería mucho más favorable. Vamos con una pregunta. Nos llega por teléfono, Daniel, nos llamaba un tanto indignado desde Las Palmas porque no entendía cómo la Real Academia definía la palabra ufología como simulacro de investigación científica, basado en la creencia de que ciertos objetos voladores no identificados son naves espaciales de procedencia extraterrestre. Sí, es cierto que esa es la definición reformada que se hizo del término de la expresión ufología, y no solamente es desafortunada, sino que es descerebrada, ¿no? Y además incorrecta. Además incorrecta, es decir, llamar simulacro de investigación, es decir, ¿quiénes son estos señores, por muchas letras mayúsculas o minúsculas que tengan a sus espaldas o donde las tengan, para decir que eso es un simulacro, ¿no? Es decir, a mí me parece un simulacro de definición. Yo hice en su momento un escrito, utilizando las definiciones que los diccionarios y los códigos lingüísticos más importantes de todo el mundo daban a esa expresión, y eran todos correctos, es decir, eran todos. El único diccionario importante a nivel mundial que emite una tontería de estas características sobre el término ufología es el de la RAE. Y la verdad es que, bueno, hay que pensar pues que quienes asesoraron a la RAE para eso, bueno, pues eso. Que que eran simulacros de seres... Tranquilo, Bruno. No, pero es que fue hace 4 o 5 años cuando yo hice ese escrito que se presentó a la RAI. Que y de que no te habla, ¿no? En la RAI. No, es que no me hable. Sí, yo respeto mucho a algunos de los que están en la RAE, ¿no? No a todos, evidentemente. Pero bueno, a mí me pareció que esa definición, que claro que para mí puede ser importante, pero otros dirán, bueno, es que hay miles de definiciones absolutamente incorrectas, es cierto que puede haber muchas otras definiciones que son incorrectas, pero no es lo que tendría que haber hecho la RAE, es una definición aséptica. Nah, diccionario bueno el que nos trajo Carlos Canales, el de 1726, ¿verdad, Carlos? Sí, señor, el primero de todos, que no me aparece la palabra ufología. Eso es. Pero es que... Se acabó el problema. Claro, porque no existía... Pero qué definición del alma, ¿verdad? Del alma, más bonita. Sí. Pero, por ejemplo, el error de la RAE ya partió hace años cuando puso ovni con minúscula, que es una barbaridad, pero además a todos los niveles lingüísticos. Ovni es con mayúscula y un punto después de cada letra. Acróstico. Exacto. Claro. Y ponerlo en minúscula significa darle un significado, es convertirlo en un sustantivo y por lo tanto darle un significado. Sí, no, como pasó con el radar o con el láser. Exacto. Que luego se han convertido en sustantivo. Bueno, pues pero el término ovni, sí. No porque no se ha determinado exactamente qué es, cómo lo vas a poner como un sustantivo, ¿no? Entonces, ya partiendo de ese error, pero bueno, los señores de la RAE se lucieron en este caso. Hombre, a partir de tres letras es como SIDA, igual. Sí, también. Sí, bueno, sí, pero bueno. Cierto. Javier, desde Madrid, las reglas. Pregunta qué hay de verdad en los frescos de Tassili, que parecen una prueba palpable de visita de antiguos astronautas a la Tierra. Y va más allá, porque dice que si tuvierais que inclinaros por el indicio que os parece más contundente y concluyente de esta posibilidad de contacto entre una civilización extraterrestre más avanzada y la nuestra, en tiempos pasados, ¿con cuál de estos referentes os quedaríais? ¿Vimanas, Nazca, Palenque, Tassili o propondríais algún otro? Yo propondría los Dogones. Es la prueba. Sí, puestos no. A buscar una prueba rara, es la más rara que hay, porque desde luego Tassili no lo es. No, y Nazca y todos los demás no. Desde luego, si entre esos el más factible que represente algo extraño es indiscutiblemente Tassili. Es decir, sí, raro es, sí. De entre esos. Y desde luego es el más antiguo, porque Nazca es muy moderno. Y Nazca no tiene nada que ver con... No, aparte con, no es muy moderno. Eso. Claro, pero Tassili porque son... Y no es que sea cierto el problema... Las pinturas son absolutamente ciertas, son conocidas, están fotografiadas, están documentadas, otra cuestión es su interpretación, la interpretación que hagamos de esos dibujos, ¿no? Que son espectaculares en algunos casos. No son prueba de nada, pero son originales y raros, eso sí. Sí, sí. Muy diferentes, ¿no? A todas las pinturas rupestres, sí, que se conocen. De hecho, además es lo que dice Bruno, muchas veces se conoce que pues 3 o 4 fotografías, es una absoluta biblioteca de piedra, de cuadros, de ellos, realidad, muy, ¿no? Extraños, muy, tan extraños que incluso el propio descubridor de esos dibujos propuestos, que era Henri Lot, también se quedó extrañado porque rompía un poco todo lo que se conocía de esas pinturas rupestres de aquella época. Es decir, no se parece, por ejemplo, pues nada a las cuevas de Lascaux o las cuevas de Altamira. Es decir, son dibujos totalmente diferentes, con seres ingrávidos, con escafandras, entre comillas, ¿no?, que parece que tienen estos seres. Es decir, cosas muy extrañas, que es verdad que muchos que se abonan la hipótesis extraterrestres, pues encuentran ahí una teoría muy abonada, ¿no? Pero desde luego pueden tener otro tipo de explicaciones. Pero en todo caso, lo que significaban esos seres para los hombres que los dibujaron tenía mucho que ver con los dioses, es decir, sí, estaban representando ahí... Actos rituales. Exacto, estaban seguramente efectuados durante actos rituales o con un sentido ritual o con unas características de tipo religioso, y que lo que representaban allí era algo que para ellos estaba rozando o venía directamente de la divinidad o de lo superior, ¿no? Independientemente de lo que eso sea, ¿no? Más cuestiones. Nos escribe desde la ciudad charra Carlos Sanz, que nos escribe para contarnos que el gran descubrimiento del que hemos tenido constancia hasta ahora ha sido el de las catedrales. Hace cientos de años, dice Carlos, nuestros antepasados las habían construido, pero el gran misterio es que todavía no sabemos con exactitud por qué las crearon y con esas formas. También quiere Carlos deciros que hace poco descubrieron restos de una iglesia bajo tierra en su ciudad, en Salamanca, en lo que iba a ser un aparcamiento subterráneo. Y os pregunta, ¿podéis sacar vosotros alguna deducción de por qué hicieron las catedrales? ¿Sabéis lo de los restos encontrados en Salamanca? ¿Por qué se hicieron las catedrales? Está estudiadísimo desde hace muchísimo tiempo. Hay es verdad que hay bastantes teorías y hay libros muy diversos, pero las catedrales forman parte esencial de la historia del arte de Occidente y, por lo tanto, de nuestra cultura. Es que es muy sencillo encontrar libros sobre los orígenes de las catedrales románicas y góticas y el ver las tipologías, la evolución, las influencias. Bueno, está, yo creo que si hay algo estudiado en el mundo son las catedrales. Mm. Que, bueno, yo me imagino que el oyente irá un poco más pues, supongo que querrá referir a, bueno, a qué han podido ocultar o sobre todo que se construyeron al qué significado que tiene la riqueza más ornamental con ese dispendio económico. Pero bueno, la verdad es que está en bastante hay una teoría, la de Graham Hancock, en los últimos libros va un poco en esa línea. Bueno, no deja de ser curiosa porque... Bueno, esa es de las raras, ¿eh? La de... No, espera, te voy a contar la de... Las raras. La resumo, ¿no? Él comenta que en el siglo XI, siglo XII, fue una época trascendental en la historia de la humanidad. Es decir, es la época que se construyen estas catedrales, primero románicas y luego góticas. La época, por ejemplo, que... En Sudamérica florece la cultura de Teotihuacán con esas grandes pirámides. Es la época, por ejemplo, que en Camboya florece la cultura de pues el templo de Angkor, ¿no? Que es todo un prodigio arquitectónico, está considerado la octava maravilla. Es decir, está hablando de cosas muy importantes que se construyen en una época muy parecida en distintas latitudes del planeta. Y él sostiene la teoría, pero también basada un poco incluso en lo de bueno, en las precesiones de los equinoccios. Él concluye que esa civilización estaba intentando reflejar en el suelo, en la Tierra, algunas constelaciones del cielo. Y pone equivalencias, ya digo que es largo de detallar y que algún día lo contaremos con más detalle en algún monográfico. Entonces, bueno, si él tiene razón o parte de razón, además de lo que acabas de decir, Carlos, también tendría ese reflejo cósmico que solo podía ser interpretado, no en aquella época, evidentemente, sino en la época en la que estamos ahora. Es decir, estaría evidenciando que hubo una civilización con una tecnología o con unos conocimientos astronómicos muy superior. No sé si será verdad o no será verdad, pero por lo menos Graham Hancock ha dedicado parte de sus años de investigación a intentar demostrarlo. Tenemos el correo de Iñaki González, que os pregunta por el Disclosure Project. Nos pregunta cuál es vuestra opinión sobre la iniciativa y el grado de credibilidad que le atribuye. Además, ¿qué opináis del doctor Steven Greer y sus libros? El responsable del proyecto Disclosure, ¿no? Sí. Yo personal, que es un proyecto en donde se supone que lo que intentan es obligar a través de diversos mecanismos al gobierno norteamericano a dar a conocer información oficial y secreta sobre el fenómeno OVNI. Y para ello se han sustentado además en personas que desde dentro del ejército han denunciado sus experiencias, las han contado, las han divulgado, y ha sido una especie de, pues eso, de proyecto de desclasificación de sus propias vivencias, en donde se han contado algunos casos que pueden ser interesantes. Independientemente de eso, tanto el trabajo de Stephen Greer como de todo su entorno, a mí me produce muchísimas reservas. Es decir, las informaciones que se han sacado, muchísimas de ellas estoy convencido de que son falsas y que no acuso a Greer de divulgarlas conscientemente, sí de tener unas tragaderas terriblemente enormes y de divulgar una serie de cosas que yo no... Yo creo que además que intencionadamente falsos, intencionadamente... Eso ya falso. Es otra cosa. Claro. Pero, o que por lo menos quien se lo ha facilitado. Sí, sí, sí. Claro. Quien se ha facilitado sabe perfectamente está que muchos de esos casos... totalmente manipulado y no tiene ningún valor. Sí, a mí no me... Es decir, cuando alguien... Si alguien quiere acercarse a información relacionada con los militares en Estados Unidos... Además, hay muchísima documentación y le recomiendo antes irse a una librería de viejo que teclear en el Google, de verdad, porque en el Google van a acabar en el Disclosure Project, porque se lo ha montado muy bien en Internet y están en todos los sitios. Pero está, por ejemplo, ese libro que se puede encontrar, de Proyecto Libro Azul, de Brad Steiger, por ejemplo, es uno de sus primeros trabajos, un personaje que escribió algunos libros delirantes, pero ese en concreto no. Y hay muchos trabajos, los de Joseph Allen Hynek, los trabajos que trabajó en Valencia durante unos cuantos años, pero norteamericano, el doctor Willie Smith, que falleció recientemente en Florida, un físico que trabajó muy cerca de Hynek y cuyos trabajos se conocen también. Es decir, hay otros trabajos mucho más interesantes que esos, ¿no? Nos escribe Cherra, dice, esto sí que es un enigma. A ver, hace unos cuantos años, pueden ser entre 5 y 8, en el mes de agosto, en la sección de vuestro programa monográficos hablasteis de un tío muy listo que debía ser amigo, conocido, de un famoso francés que podría ser Voltaire o alguno de estos. Creo recordar que era de los actuales países del este, antigua Yugoslavia o esa zona. Ah, espera, dijo... No digas que lo sabes. No, sí, porque de la antigua Yugoslavia creo que en monográficos solamente hemos podido dedicar Tesla era húngaro, con lo cual solamente hemos podido llegar un monográfico, estoy intentando acordar el nombre. Pero el antiguo yugoslavo Tesla no es de la época no, de Voltaire. No, pues eso, no, de un serbio, del siglo XVIII. Es que estoy intentando acordar el nombre ahora mismo. ¿Quién era? A ver, ¿el Bukowski este o no? Hombre, lo que sí comentaba Voltaire, de alguien que llegó a conocer, y sí dedicamos un monográfico, era de Saint Germain, que decía que era el hombre más viejo y más sabio del mundo, que no creo que se refiera porque, bueno, yo creo que sí tenemos un monográfico dedicado a alguien de los Balcanes, a Boscovich, Roger Boscovich, el matemático. Menos mal que nos ha preguntado por un monográfico entre 5 y 8 años. Si llega a ser de 10, un alarde de memoria aquí. Sí, si llega a ser un monográfico hace 10, ya se nos pierde, pero de 8 a 5 años sí tenemos todavía datos. Roger Boscovich estaba recluido por ahí, que tenía miedo a las mujeres. Roger Boscovich. Os planteo una más fácil. Esto ya es tremendo. Una más fácil, una más cercana en el tiempo. ¿Cómo es lo de internet? Escucha monográfico de hace 5 o 8 años y claro, pues lo ponen. La pregunta de Pedro hace referencia a algo que se comentó hace un par de meses. Así que si conseguís sacarlo de 5 o 8 años, pues está seguro que se está chupando. Dice que hace un par de meses se recomendó una novela de submarinos alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. Ultramar Sur. Ultramar Sur, sí. Ya está. Ahí, bueno, que 2 meses se está chupado. Está chupado, 2 meses solo. Qué aburto se ha quedado Carlos. Sí, sí. Es que eso es muy fácil. Ultramar Sur. Ultramar Sur. Ultramar Sur. Bueno. La editorial, Carlos, no te esfuerzo. A tanto no llego. No, Ultramar Sur. Lo compré el Corte Inglés, o sea que es fácil de encontrar. Bueno, pero yo creo que tecleando Ultramar Sur, pues... Sí, Ultramar Sur sale por todas las... Ubaldo dice que ha leído en algunas páginas de budismo, a través de internet, acerca de la analogía que se hace entre la película Matrix y la búsqueda de la liberación del juego de Maya en los textos budistas. También ha leído sobre la posibilidad de que fuéramos comidos y criados como ganado por una especie de naturaleza desconocida que en textos de Carlos Castaneda los llaman voladores. Salvador Freixedo, ¿no? Sí, es la granja humana. Sí, claro. Unos seres inorgánicos que a cambio de nuestra conciencia nos daban sus mentes y nos daban sus creencias. Le gustaría a Ubaldo pues preguntaros si podríais hacer una explicación más detallada y comprensible sobre estos supuestos seres y si habéis encontrado algunas similitudes con los conocimientos orientales al respecto. O sea, analogía entre Matrix y el budismo. Sí, la liberación del juego de Maya. El concepto de Maya. Sí. Es el concepto de ilusión. Es decir, en el fondo sí es verdad que se plantea eso en Matrix, la verdad que es mucho más complejo todavía. Pero, bueno, son interpretaciones un poco también cogidas al hilo, porque, por ejemplo, Matrix, que llamó mucho la atención, ya tenía antecedentes en otras películas, por ejemplo, Nivel 13. Buenísima, Nivel 13, así que es buena, muy buena, muy buena. Es decir, donde se está planteando... Porque además es una novela policíaca, estupenda. Sí. Fíjate que a mí esta película me suelen aburrir. Sí, no, Nivel 13 está... Pero Nivel 13 me entusiasmó. Sí, sí, es verdad, es genial, tuvo su éxito en su momento, pero bueno, después ya pasó sin pena ni gloria, y cuando salió Matrix, pues bueno, yo me lo recuerdo y la volví a ver de nuevo, y te das cuenta de que lo que plantean estos argumentos, pues eso, que la realidad, lo que nosotros conocemos, lo que vemos, no es exactamente la realidad, con lo cual se entronca muy directamente con ese concepto de Maya, de la ilusión, incluso lo que decía Eddington, un gran físico, que decía que realmente si tocáramos una mesa, si realmente pudiéramos ver una mesa a nivel molecular, nos daríamos cuenta que es nada, es decir, porque de una molécula a otra hay, bueno, pues unas distancias abismales. Sin embargo, para nosotros es sólido porque lo estamos viendo como seres tridimensionales. Es decir, que todo esto, si nos metemos un poco en la física, en la elevada física, nos conduce a la mística. Y eso es lo que se ha contado, por ejemplo, en libros como Cuestiones Cuánticas, donde distintos investigadores al final llegan a la conclusión de que cuanto más sabes de física, de química o de matemáticas, más te estás acercando al concepto de Dios, entendido Dios, pues de la manera que lo entienden los científicos, es decir, como esa totalidad, como el incognoscible, como aquello de lo que realmente parte todo lo que conocemos y sabemos. Y entonces Matrix, desde una forma didáctica y amena, pues intenta reflejar que lo que hay detrás es mucho más apasionante de lo que vemos. Y cuidado, y parte de lo que hay detrás puede estar involucrado con esos voladores, en fin, con esa gente, con esos dioses que son los que viven de nosotros gracias a las creencias y gracias a que nosotros les adoramos. Es decir, que bueno, forma parte de toda una serie de creencias y de misticismo y de supersticiones que nos llevaría muy lejos, pero bueno, que quede un poco eso. Jesús, siempre estás cumbre, pero hay momentos en los que te elevas, ¿eh? O sea, fenomenal. Es que estaríamos hablando de la esencia un poco, ¿no serás tú de lo que somos el último Buda? No. Y a dónde vamos, ¿no? Por eso te digo que nos lleva a conclusiones muy curiosas. Por eso yo recomiendo siempre Matrix, pero no solo las patadas, sino que leamos un poco lo que se dice en Matrix, y desde luego es una película que puedes ver varias veces y no te aburres. Y eso que se le ha olvidado mencionar, La caverna de Platón. Sí, bueno, ahí empieza todo, las sombras. Valky nos escribe desde Lanzarote y le gustaría que comentaseis qué es eso del meteorito 2004 MN4 que va a impactar sobre la Tierra hacia 2030. ¿Qué tiene de cierto y qué de leyenda urbana? nunca se ha dicho que vaya a impactar contra la Tierra. Es decir, ese meteorito es real, pasará cerca de la Tierra en el año 2029 y existe un 99, exactamente, lo digo porque lo he revisado hoy mismo, y no a propósito de que fuera a haber una pregunta sobre el tema, sí, sino por otras razones. Es de octubre, un 99,98% de posibilidades de que no se aproxime más a la Tierra de lo que está previsto. Y lo que está previsto son 30.000 kilómetros de distancia, es decir, una décima parte de lo que hay de la Tierra a la Luna. Es muy cerca, realmente. Se trata de un meteorito, creo que de 120 metros de diámetro. Es decir, pasará cerca, es peligroso, y existe una remotísima posibilidad, extraordinariamente remota posibilidad, de que ocurra algo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se descubrió su ruta, su próximo paso, existió cierto milenarismo por parte de los científicos que lo descubrieron, que se excedieron en la voz de alarma que emitieron respecto a ese hallazgo. Bueno, pues porque interesa, porque luego hay que conseguir presupuestos, hay que conseguir becas y demás, pero ese alarmismo no estaba justificado y los propios descubridores luego dijeron que no hay ningún riesgo. Y realmente no hay ningún riesgo de que pase absolutamente nada. Siempre va a haber un mínimo, una cuestión mínima. Estamos hablando de un 99,98% de que no pase absolutamente nada. Pero es que en ese 0,02% no quiere decir que sea un estrellamiento, sino que puede provocar algún tipo de alteración atmosférica. Es decir, que no va a pasar nada, que la Tierra existirá después del paso de ese meteorito. Se puede asumir. O sea, 120 metros de diámetro en el espacio significa que no va a llegar ni la mitad, ¿no?, a la Tierra. No, pero es que además pasa de largo, es decir, no va a entrar, no va a ser un meteorito que vaya a caer, es decir, va a ser un paso de largo. Nos vamos a cruzar ambas órbitas, la de la Tierra y la de este asteroide. Nos saludamos y ya está. Y ya está, es decir, es un EO, un objeto próximo a la Tierra que ha motivado interés y la NASA y la Agencia Espacial Europea están estudiando este tipo de artefactos, bueno, pues porque en un momento determinado puede producirse un incidente. Claro, el peligro está en los asteroides, no en los meteoritos. Sí, sí, pero no, este es un asteroide, Pero el tampoco significa que vaya a ser peligroso, es decir, que la NASA y la ESA están estudiando. Ahora hay un proyecto español que nació un poco a propósito de las noticias sobre este asteroide, que es el proyecto Quijote. El proyecto Quijote, que se está desarrollando y que se va a poner en práctica en un tiempo, consiste en analizar cómo luchar contra un posible enemigo de estas características. Y consiste en una sonda formada por dos naves, una de ellas se llama Hidalgo y la otra se llama Sancho, y que, como los personajes de la obra de Cervantes dice, pues Hidalgo es el alocado, es el irracional, será la nave irracional y la nave alocada, y Sancho es la nave prudente, la nave conservadora, la nave analítica. ¿En qué consiste el proyecto? En estrellar Hidalgo contra la superficie de un asteroide, estrellarlo mientras Sancho toma datos, notas de todo lo que ocurre, para que se pueda medir cuáles las consecuencias de ese impacto a esa velocidad y con esa fuerza, para que en el caso de que en un futuro un asteroide sí pueda cruzarse con la Tierra, saber cómo desviarlo sin causar otro problema, ¿no? ¿Y si no enviamos a Bruce Willis, hombre, lo solucionamos? Exacto. Claro. En cierto modo, bueno, también la NASA tiene un proyecto muy muy similar, ¿no? Enviar a Bruce Willis. Con astronautas, ¿no? Era un poco además mayor para el 2030, ¿no? Oye, sí, bueno, ¿no hicieron esto pero los, va a hacer los Jungla de Cristal 88. Los cowboys del espacio, ¿no?, que iban todos yayos ya. Sí, sí. Bueno. Una pregunta de Pedro, muy rápida, hablando de personajes. Juan Antonio, una pregunta fácil. Sí. ¿Cuál es tu personaje histórico favorito? ¿Qué personaje histórico de Albacete te parece más interesante? Y además os solicita un monográfico sobre Cascorro y los que defendieron Cuba, que no estaría mal. ¿Sobre Cascorro y los que defendieron Cuba? Bueno, pues eso podemos hacer. ¿Personaje histórico favorito de todas las épocas? Hombre, yo soy... ¿Y de Albacete? Te lo han puesto difícil, ¿eh? Te lo han puesto francamente complicado. Yo diría Constantino Romero, fíjate. No, hombre, supongo que hay muchos y muy interesantes. La Margarita Ruiz de Liori, que generó todo el caso de la mano cortada. O sea que, bueno... Jesús, para eso no, ¿eh? No, ese no, es famoso dentro del caso paranormal, pero vaya, sí, vaya sí. Clase de fama que tuvo la mujer. Sí, sí, sí. Sí. Una bueno, espía, ni más ni menos. Ya miro yo, ¿eh? Ya miro yo el asunto. Caramba. Ay, nuestro querido Albacete. Bueno, y terminamos con un clásico. Terminamos el año 2006 con un clásico, empezamos con otro. Ángel dice que le gustaría que se hablara en alguna ocasión, tampoco cuándo, acerca del Club Bilderberg, del cual dicen que controla el poder del mundo, que le parece interesante y que tenemos un programa muy entretenido. Bueno, pues muchas gracias. Sí que es verdad que nunca hemos hablado del Club Bilderberg. Y pero, Bruno, es que me tienes desinformado, ¿eh? Mira que te tengo yo para estas cosas y nunca me has hablado. ¿Este club qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿ya me lo cuentas tú la semana que viene? Pues ya contaremos. En mayo se reunirán, pero vamos, no dominan el mundo. Es una de las agrupaciones que tienen poder muy importante y que reúnen a gente muy, muy poderosa, ¿no? Y otra cosa es lo que ocurra entre bambalinas de ese grupo, ¿no? Pero en todo caso sería uno de los muchos grupos de ese estilo que hay, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia interesantísima, como siempre, con multitud de asuntos, debatidos, analizados, expuestos. Gracias, Bruno Cardeñoso, un abrazo tremendo. Muchas gracias. Gracias, Jesús Callejo, un abrazo tremendo para ti. Un abrazo. El nuevo Buda. Gracias, Carlos Canales. Toma esta estrella. Me has fijado la tripilla de Jesús, sí, el nuevo Buda. Sí. Las navidades son mortales, ¿eh? Pero tengo más pelo que Buda. Tienes más pelo que Buda. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con los Versus, con la resta de cine, todo el maravilloso universo de La Rosa de los Vientos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Pues es momento para recibir al cine con mayúsculas. En efecto, aquí está el callejón del señor Escribano, el primero de este año 2007, el año del espionaje. Y claro, por el 007 ya, la cosa. Y por supuesto que... Vengo hasta mis brazos, señor Escribano. Sí, señor. Vengo hasta mis brazos. Feliz año nuevo. Hombre, feliz año nuevo. Feliz año para todos. ¿Qué tal ha empezado el año cinematográficamente hablando? Cinematográficamente, bien, como acabó. Con películas. Con películas. Unas mejores, otras peores. Y se estrena a un ritmo endiablado, ¿eh? Pues endiablado. Este fin de semana un poquito menos, porque naturalmente, ¿quién va a ir al cine pendiente de los Reyes Magos y todas estas cosas, no? Sí. Pero vamos, la última semana del año ha sido tremenda, como todas las demás, y lo que se avecina es del mismo Jaez. De manera que sí. Las 10-12 películas por semana vamos a seguir con ellas fijo. ¿Y estos Reyes Magos nos han dejado alguna obra maestra en este inicio de 2007? Pasa que no. Hombre, yo creo que entre los Reyes Magos y Papá Noel llegó la película de Kaurismäki, y eso ha sido lo más prestante de las Navidades. Ahora veremos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Como ya bien sabéis, aquí Kaurismäki, este prodigio del arte cinematográfico finés, pues le tenemos protegidísimo, pero no de ahora, ¿eh? Sí. O sea, nosotros no nos subimos al carro ahora porque... Bueno. No, nosotros desde el año 91... Exactamente. Fieles a Kaurismäki. Kaurismäki, bueno, entonces hacía Los Cowboys de Leningrado y claro. Era nuestro director de cabecera ya. Ha sido una de las películas divertidas de Kaurismäki. Sí, efectivamente. Y tiene siempre ese sentido del humor finlandés tan raro, ¿no? Pues sí, es un humor raro, yo digo que entre tangos, que son muy aficionados, whisky y melancolía, ahí se les va la vida, ¿no? Y el Nokia. Y el Nokia, efectivamente. Bueno, no es ninguna tontería, ¿eh? Claro. ¿Quién no lleva a un finlandés en su bolsillo, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues sí, en efecto, el cine de Kaurismäki es un cine muy especial. Y ahora nos ha llegado, en estos últimos días, su última película, Luces al atardecer. Detrás de Nubes pasajeras y El hombre de sin pasado, dicen que es una trilogía, bueno, pues una trilogía del desencanto, diría yo, ¿no? Estas películas no cuentan historias muy divertidas, son historias de hombres perdedores, claramente perdedores. El hombre que pierde el empleo en Nubes pasajeras, el hombre que pierde la memoria en Un hombre sin pasado, y aquí el hombre que pierde realmente la vida, porque es un triste personaje, este Koistinen, un hombre entrañable que trabaja de guarda de seguridad. Bueno, el hombre tiene su vida casi sin ninguna alegría hasta que se enamora. Claro, esto de enamorarse es peligrosísimo, ya se sabe. Claro. Y mucho más si te enamoras de la señora del gángster de turno, que además te la ha puesto ahí, tonto, para quitarte las llaves y robar ahí en el comercio que tú estás vigilando. En fin, una tragedia tremenda. Un ejemplo sensacional de este cine minimalista. 80 minutos de película, ¿eh? ¿Cuántas veces echamos de menos que la peli se acabe antes? Bueno, pues en esta al revés, se nos queda corta, ¿no? Y bueno, pues una lección de cine con una historia que seguramente es trágica, pero que no deja de tener incluso pues su fondo de optimismo y su rayito de luz al final de la película que ilumina la vida de estos pobres desheredados. Lástima que Kaurismäki no sea el director súper popular que debería ser, pero su cine es así. Es un cine difícil, es un cine de minorías, pero es un cine con letras mayúsculas todo. Y por eso lo contamos y por eso le rendimos homenaje constante aquí en nuestra revista de cine. En tiempo de actualidad tenemos que decir que unos acaban, sí, sí, pero otros empiezan. Otros empiezan, ¿no? Es verdad. Podemos hablar casi de la última película del año y de la primera en cuanto a rodajes, ¿no? Sí. Terminó justo el 30 de diciembre Oviedo Express, la película de Gonzalo Suárez, de la que hablábamos aquí cuando empezaba el rodaje. Han sido dos meses justos. Gonzalo Suárez es un hombre verdaderamente cabal. Bueno, pues ya han terminado todos. Maribel Verdú, Bárbara Goenaga, Aitana Sánchez Gijón, Jorge Sanz, Carmelo Gómez, Nasua Nimri, todos los protagonistas de este Oviedo Express, que cuenta la historia de unos cómicos que llegan a Oviedo a representar una versión teatral de La Regenta. La produce la película Gona. Han sido dos mesecitos justos, como digo, para terminar el 30 de diciembre, y dentro de tres días empieza, esta vez en Madrid, The Tourist, un rodaje internacional, la película de Marcel Langenger con Hugh Jackman, el actor de moda, Ewan McGregor y Michelle Williams de protagonistas. Con la colaboración de la Madrid Film Commission, estas sociedades que se han creado en España, bueno, en toda Europa realmente, para proteger y para potenciar el cine, los rodajes en nuestro país, que naturalmente son fuente de dinero, produce en la productora extranjera Canzamán. El rodaje va a atravesar pues prácticamente todo Madrid, la Plaza Mayor, el Paseo del Prado, el Círculo de Bellas Artes. Si van a ir a Bagdad, pero dicen que Madrid está más destrozado y que les conviene más, así es que aquí va a ser todo el rodaje de esta historia de dos hermanos, uno que es contable, el otro es abogado, y el abogado introduce a su hermano en un misterioso club de sexo, tan misterioso que yo no lo he encontrado en Madrid por ningún sitio. No es que a mí me interese tampoco, ¿verdad? Pero vamos, debe ser verdaderamente misterioso. The Tourist, el turista. Está muy bien, ¿eh? Y si alguien quiere rodar un escenario bélico, devastado, pues sí, hay algunos puntos de Madrid. Sí, el AV30. Que se presta, sí. Bueno, por cierto, tenéis yo que preguntarle, señor Escribano, ¿qué es de mi querido Robert De Niro? ¿Qué sabemos de él? ¿Ha hecho algo? Pues sabemos todo que ha estrenado ya en Estados Unidos su película, The Good Shepherd, El Buen Pastor. Va relativamente bien en taquilla, está en quinto lugar, yo creo que va a salvarse y se va a estrenar en España enseguidita. Además, Robert De Niro va a rodar con Sean Penn la próxima película de Barry Levinson, What Just Happened, que ha pasado, podríamos traducir, basada en las memorias de un productor de Hollywood, Arlinson. Robert De Niro hace el personaje que reproduce de alguna manera la vida de este productor y cuenta dos semanas en su vida, dos semanas trágicas, porque tiene que decidirse entre ganar dinero y perder la dignidad o conservar la dignidad y perder dinero, algo que a los productores de cine alguna vez les pasa y naturalmente es un dilema. También tiene listo Robert De Niro dos proyectos más. Uno se llama Stardust, la película de Matthew Vaughn, y otro se me antoja muy importante, Sugarland, la nueva y tercera película que dirige Jodie Foster, otra de nuestras actrices y personajes preferidos de Hollywood, Sugarland, con el fondo de la explotación a los trabajadores inmigrantes. Jodie Foster y Robert De Niro en el reparto. Jodie Foster además dirige. Esta no me la pierdo yo, vamos, son mis favoritos. Es que Jodie Foster ahí está. Es actriz, directora, fantástica. Y Robert De Niro, hombre. Robert De Niro, siempre Robert De Niro. Bueno, ¿será de los más buscados, Robert De Niro? Pues regular. Tengo aquí la lista que ha confeccionado la IMDb, la base de datos esta más famosa del cine. Algo así como 42 millones de entradas cada año tiene la base de datos de internet. Vamos, está juanantoniocebrian.com y esta, ¿no? Y esta a continuación, efectivamente. Bueno, pues se han molestado estos en mirar quiénes son los personajes de Hollywood, del cine en general. Lo que pasa es que al final son de Hollywood, claro. Más buscados, con más entradas en la lista. Y resulta que, como en los dos años anteriores, creo que el año pasado ya lo comentamos, ha vuelto a ganar Johnny Depp. Curiosamente, un actor que no parece que sea el más famoso ni el más seguido del mundo, pues sí, es el que más búsquedas ha tenido en IMDb. Hombre, esto de los piratas le ha ayudado mucho. Efectivamente, hace un par de años fue Descubriendo Nunca Jamás, el año pasado quizá Charlie, la fábrica de chocolate, y este año los piratas han producido muchísimas de estas visitas. Detrás, pues naturalmente Angelina Jolie, quién si no, va a estrenar The Good Shepherd, la película de Robert De Niro de la que hablamos hace un momentito, y naturalmente siempre está de moda. Luego Jessica Alba, no ha tenido película este año, pero todavía vive de las rentas de Sin City y me imagino que de sus bikinis también, que exhiben alguna que otra película. Y luego ya pues Brad Pitt, Scarlett Johansson, que no necesita tampoco ninguno de los dos ninguna explicación porque son súper famosos en este momento. Y luego pues una veintena más, Keira Knightley, Lindsay Lohan, Tom Cruise, Paris Hilton, curiosamente, Natalie Portman, Jennifer Aniston, Rachel McAdams, Christian Bale, etcétera, etcétera. Yo no sé si la lista está muy bien porque entre los 25 ni está Penélope ni Almodóvar. A mí esto me escama, ¿no? Porque creo que son las dos personas más famosas del mundo. ¿Y Santiago Segura? Santiago Segura está aquí, vamos a ver, lo tengo apuntado, 742 en el puesto. Mil. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a uno de los grandes del cine español, y lo decimos así, grandes, sin duda, que nos cumple añitos. El sombrero, los zapatos y lo que haga falta por don Carlos Saura. Hay que ver, 75 años, Juan Antonio, tiene Carlos Saura. Pero muy lustrosos. Hombre, desde luego sí, muy lustrosos, está en buena forma además. Pero es que es un hombre al que, claro, iba a decir yo y muchísimos como yo le hemos visto toda la vida, ¿verdad?, hacer su cine, y realmente es admirable. 75 años acaba de cumplir, hace 3 días, nació en Huesca, como todo el mundo sabe, en un ambiente artístico, su madre era pianista, es hermano, ha sido hermano Carlos Saura, de Antonio Saura, el pintor. Y la verdad es que Carlos Saura iba para ingeniero industrial, ¿no?, o quizá periodista o relojero, como él dice a veces, lo que le gustaba era la mecánica, ¿no? Pero luego estudió en la Escuela de Cine, en el famoso Instituto de Investigación y Estudios Cinematográficos, atraído por la fotografía en principio, pero luego ya por la realización cinematográfica. Hizo un corto, fin de carrera, un par de documentales y tal, y luego debutó con una enorme repercusión en el año 60 con Los Golfos, con un guión propio y de Mario Camus. Los Golfos era una especie de ensayo de cine social muy avanzado para la época, desde luego, y protagonizado, recordemos, por Manuel Zarzo y Luis Marín, que como son españoles, pues se han quedado en ser unos estupendos secundarios. Si fueran franceses, pues serían Depardieu y Delon o algo así, pero en fin, la película de todas maneras fue muy importante. Después Saura volvió a llamar la atención con Llanto por un bandido en el 64 y mucho más con La caza en el 66, una película, vamos, de las páginas del cine español. Después Saura fue abandonando el cine realista, acosado desde luego por los problemas con la censura, que no dejaban vivir a nadie en aquella época, y abrió una etapa más simbólica, también tremendamente crítica, pero en otro registro, y también inaugurando además su colaboración con Geraldine Chaplin, que ha sido su musa durante tantos años, la de Saura y la del cine español. Bueno, películas casi una cada año. Pipermín Frappé en el 67, con guión de Rafael Azcona. Estrés en el 68. La Madriguera un año después, también con guión de Azcona. Y todavía El Jardín de las Delicias en el 70, está sin Geraldine Chaplin. Una etapa verdaderamente fructífera. Todos los años 70 fueron así. Ana y los Lobos en el 73. Ese bombazo que fue La prima Angélica en el 74 con José Luis López Vázquez y con Fernando Delgado, que hacía ese falangista que llevaba un brazo escayolado con la mano en alto, el saludo fascista, ¿no? Algo, una imagen, vamos, eterna del cine español, ¿no? Sí. Después, en el 76, Cría cuervos, la primera película que hizo Saura como único guionista. Un año después, Elisa, vida mía. Los ojos vendados en el 78. Mamá cumple 100 años en el 79, es auténtico homenaje a Rafael Aparicio, inmensa. Y también la última película con Geraldine Chaplin. Y luego en los 80, pues películas también siempre muy interesantes, como Deprisa, deprisa en el 81. Los Golfos, 20 años después, podía ser, pues efectivamente, sí, algo así, ¿no? Con, recordemos, José Antonio Valdelomar haciendo de él mismo realmente, ¿no? Hasta que murió pues una década después, ¿no? Luego Los Zancos en el año 84, con un guión de Fernando Fernán Gómez, con Fernán Gómez, Paco Rabal y Antonio Banderas en el reparto. Y sobre todo en los años 80 yo creo que hay que destacar su primera trilogía musical, Bodas de Sangre, Carmen y El Amor Brujo, en los años 81, 83 y 86 respectivamente. Y luego en los 90, además de películas importantes como Dispara, Taxi, Pajarico, más cine musical, al que se ha aficionado Saura totalmente, que además va depurando el estilo hacia una sobriedad máxima, hacia una auténtica intensidad audiovisual, con fotografía espléndida siempre, primero de José Luis Alcaine y luego de Vittorio Storaro. En el año 92, Sevillanas. En el año 95, Flamenco. Y en el 98, Tango. Y además Saura y Estolaro colaboraron para hacer Goya en Burdeos en el año 99 con Paco Rabal y Coronado, respectivamente los papeles de Goya, algo que seguramente hará palidecer de envidia a Milos Forman cuando compare su Goya con aquel de Saura y Estolaro. Bueno, pues 34 películas en total hasta el momento. La carrera de Saura ha terminado de momento con El séptimo día en el año 2004 e Iberia, la suite Iberia de Albéniz en el 2005, otro musical, pero no va a ser el final definitivo porque está preparando nada menos que otra película sobre la ópera Don Giovanni, que tiene ya el proyecto muy avanzado y que ojalá podamos ver enseguidita en la pantalla. Películas, yo creo que todas importantes, ha habido alguna, pues naturalmente, un poco menos trascendente en su obra, pero de cualquier manera, Carlos Saura es una figura indiscutible de nuestro cine, el gran maestro ahora mismo, yo creo que, bueno, pues con alguno otro, ¿verdad?, pero uno de los patriarcas del cine español, y una persona siempre fiel a sus ideas, jamás ha dado un paso atrás, si se ha equivocado, pues ha seguido por otro camino, pero él ha sido consciente, y ha sido constante, y ha sido coherente con toda su obra. Magnífico maestro, don Carlos Saura, felicidades, 75 años no es nada. Friendship between Austria and France must be cemented by marriage. Estamos escuchando la banda sonora original de María Antonieta. Qué mujer, ¿verdad? Tan controvertida, tan polémica, tan frivolona. Bueno, una cosa. ¿Cómo le gustaba la moda? Le gustaba todo, ¿verdad? Versalles, pero bueno, era tan mona. Era tan mona y sobre todo era tan jovencita y por eso además le costó un poquito adaptarse, como es natural. Nah, ¿no? El marido no invitaba a lo que dijo. No, el marido, en fin, también al marido le costó lo suyo. Sí, sí. Bueno, esta es María Antonieta, que entre otras muchas veces que se ha llevado al cine, nos llega esta última, dirigida por Sofía Coppola, que además ha escrito el guión y ha producido la película junto con Rosa Katz. Los protagonistas, la protagonista es Kirsten Dunst, con ella están Jason Schwartzman y Steve Coogan. Bueno, Sofía Coppola es un auténtico animal cinematográfico. Nació en Nueva York en el 71, es hija de Francis Ford Coppola y su padre la hizo debutar con un añito escaso y disfrazada de niño en El Padrino. Luego aparecería también en las otras dos partes de la saga, en la última ya convertida en la atractiva joven de 18 años, Mary Corleone. Y una década después debutó como directora y guionista con la sorprendente Las vírgenes suicidas, con Kirsten Dunst, precisamente, a la que siguió en el 2003 Lost in Translation, Oscar al mejor guión y 3 nominaciones más, premios en Venecia y San Sebastián, múltiples reconocimientos para ella y sus protagonistas Bill Murray y Scarlett Johansson. Y ahora pues se lanza a este ejercicio de alto riesgo, algo así como un salto mortal sobre paralelas asimétricas, donde es fácil que te rompas la cabeza, la pelvis o las tres cosas. Porque es verdad que Sofía Coppola ha puesto en este intento toda su inteligencia, todo el corazón y todo su empeño femenino. Su cine no es feminista militante, pero es de índole tan marcada por su género que no se entendería con protagonistas masculinos. Hombre, ellos pueden ser el contrapunto, pero son sus mujeres las que llenan las historias que escribe, produce y dirige. Ahora se ha fijado en María Antonieta, la joven reina esposa de Luis XVI, cuya vida, con la de su regio esposo, fue segada por la guillotina revolucionaria en 1793. Bueno, la película cuenta su historia desde que parte de Austria para ser entregada a Francia y a los brazos inexpertos de su delfín, hasta que abandona acongojada su palacio y su vida de poder y lujo, acosada la corona por el pueblo enfurecido. De extremo a extremo, Coppola repasa detalles, momentos, actitudes, inquietudes y pasiones de la reina, extraídos de la literatura y de las crónicas más fidedignas. No hay nada en la película que no sea cierto, y sin embargo se ha reprochado a la directora que no haya recogido los aspectos históricos generales, los que retratarían mejor la sociedad de la Francia prerrevolucionaria. Es decir, que no haya vuelto a rodar la Marsellesa, sin recordar que esa ya la hizo Renoir en el año 38. Claro. Por el contrario, Sofía Coppola ha elegido el personaje que a ella le llama la atención y ha construido la película sobre él, de modo furiosamente moderno, además. No solo por la banda sonora, que deja escuchar música clásica de la época cuando el guión lo exige, pero que está llena de los ritmos pop y rock que proporcionan The Cure o Adam Ant, entre otros. Es decir, las canciones que escucharía con seguridad una princesa niña de hoy. No olvidemos que María Antonieta llega a la corte de Francia con 14 años. Pero también el tratamiento visual huye de los tópicos del género. Hay escenarios bellísimos, grandes planos interiores dentro del auténtico Versalles, privilegio extraordinario que se ha concedido a la directora, y también dulces panorámicas sobre parques y campiñas, incluido el falso pueblecito que la caprichosa reina se hizo construir para sentirse campesina. Pero sobre todo hay una mirada personal, cercanísima, a la vida cotidiana de María Antonieta. Vemos su vestuario, desde su camisa íntima a los centenares de zapatos, los manolos diseñados exclusivamente para ella, rebosantes, estallantes de color. Vemos las indescriptibles pelucas y oímos el frufru de las sedas y los rasos en la sala de baile. Vemos, casi aturdidos, la danza de colores, de cintas, joyas, tartas, pasteles, dulces, bombones. Vemos también a la joven tiritando, esperar que su ropa pase de mano en mano hasta llegar a la dama digna de vestirla. O en su cama nupcial, aturdida por la torpeza y el aparente desinterés de su real marido. O rendida ante los ojos seductores del oficial sueco. O desdeñosa ante las penurias de su pueblo, al que no conoce, ni quiere, ni recibe de él más que el desprecio. Y todo a ritmo sincopado, alternando grandes elipsis con momentos de quietud narrativa, recreándose en la situación justo hasta donde la pauta lo permite. Estupenda lección de cine por ese lado. Y magnífica, desde luego, Kirsten Dunst, la única María Antonieta posible para Sofía Coppola y para el resto de los seres vivos. Si todo no es perfecto en la película, si hay un cierto desfallecimiento final, si no recoge, es verdad, todos los ángulos posibles o exigibles, desde luego lo que no es, es por falta de personalidad, de amor al riesgo y de potencia visual en el retrato íntimo y solidario que la directora traza de su heroína. Pues una propuesta muy interesante y muy rockera, ¿eh? Muy rockera, Sofía Coppola, María Antonieta. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores propuestas de la semana número 10. Bueno, en el 10 está Happy Feet, el pingüinito este de los pies felices, que lleva 4 semanas y repite posición. Número 9. The Queen va bajando ya, después de 8 semanas, la película de Stephen Frears con Helen Mirren como la reina Isabel. Número 8. Primera semana en la lista, estaba en el puesto 18 la semana pasada, con lo cual entra en los 10 primeros en esta ocasión, para Pérez, el ratoncito de tus sueños, este que nos trae una peseta a cambio de un diente, o un euro, quiero decir. Juan Pablo Buscarini es el director de esta película que mezcla animación con imagen real. Número 7. 11 semanas lleva Pequeña Miss Sunshine, va bajando también, porque eso es mucho tiempo ya, la película de Jonathan Dayton y Valerie Faris. Número 6. 3 semanas lleva Eragon y repite posición, esta fábula de dragones que hace las delicias de los más jóvenes de la casa. Número 5. Grebavicha, una película de Yasmil Sabanik, lleva 6 semanas en la lista, repite posición y la verdad es que es una película tremenda pero imprescindible. Número 4. Bueno, El laberinto del fauno, ya va bajando después de 12 semanas, la película de Guillermo del Toro fue número 1, después número 2 y ahora ya va cayendo porque han entrado otras más nuevas. Escribano de bronce, número 3. Bueno, pues es la película de la semana, entra directamente en este puesto 3, Luces al atardecer de Aki Kaurismäki, todavía no la ha visto el público, pero la crítica ya se ha rendido. Escribano de plata, número 2. Infiltrados, de Martin Scorsese, 11 semanas en la lista. Quiero recordar que durante 10 ha sido número 1, pero ahora ha tenido que ceder la primera posición. Escribano de oro, número 1, mejor película de la semana. Pues es Babel, una historia tremenda, una historia de varias historias que se entrecruzan, que ha dirigido Alejandro González Iñárritu y que protagonizan, entre otros, Gael García Bernal, Brad Pitt y Cate Blanchett. Segunda semana en la lista, del 7 al primero. Fantástico, señor Escribano. Pues nada, vamos a recibir muy bien a este año 2007. Pues sí. Así que tome un regalo pues muy apropiado, con relacionado con Aki Kaurismäki. Sí. Tiene usted aquí un teléfono falso Nokia. Fíjate qué maravilla. Que incluso son tan buenos los teléfonos finlandeses estos. ¿Sí? Que hasta siendo falsos funcionan, ¿eh? Pues es verdad, porque me están llamando. ¿Este? Me voy. La Rosa de los Vientos. Con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Like the kind.

La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Esta va a ser sin duda la canción favorita para los israelíes que vayan a la luna, ¿no? Hacerse cargo de la propiedad adquirida. Tremendo lo de los israelíes. 10.000 israelíes han comprado ya terrenos en la luna. ¿Qué querrán? Bueno, pues Walking on the Moon, caminando, paseando por la luna. Ay, señor, a ver si pronto mandamos allí la base, ponemos la base, ponemos lo que haga falta y que sea declarado un terreno internacional. Terreno de todos, como es la Antártida, por ejemplo. Tiempo para el correo electrónico. Y como somos así de chulos, ponemos la sintonía de la revista de cine. Pero bueno, viene muy bien. ¿Qué tal? Hola, Silvia Casasola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, parece que vas a entrar ahora y eres el señor escribano. Sí, soy total. Bueno, vamos con este correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, tenemos a Álvaro, que tiene 24 años y nos pide monográficos. A ver. Por ejemplo, pues experiencias cercanas a la muerte, sí. El apocalipsis, cómo lo enfocan las diversas culturas. Nada, todo optimismo, todo alegría, ¿eh? Sí. Y luego, pues para otra ocasión, a ver si le podéis dar la opinión de cada uno de los contertulios sobre el 11S, total, un poquito de todo. Sí, bueno, como apenas hemos opinado, ¿verdad? Bueno, pues lo apuntamos todo con mucho cariño. Tenemos un correo que nos han enviado, bueno, el grupo Caricatura. No lo sabemos, no tenemos muchos más datos. Es Emilio, que es un seguidor del programa, desde Le Rumblar. Especialmente para las 4C, sí. Dice. Un CD, un single que acaba de editar el primer disco. A ver si tomo aire. Dios mío, vengo de poner la sintonía de escribano y no puedo más. Sí. No, es que la estabas tocando ya, tú. Y ahora me voy corriendo a darle al play. Parece, yo creo que tenemos rever. Martín, parece que... Vamos a darle a naufragio, verás. Que estás ahora mismo, emulando al locutor que anunció la legalización del Partido Comunista. Sí, ¿no? De emoción, me llena, o sea, de emoción. Estás en el Viernes Santo ahora mismo de 1977, creo. Pues mira cómo suena. Suena algo así, nos lo ha enviado Emilio. Sí, grupo Caricatura. Caricatura. Y el single Naufragio. Naufragio. Ha pagado su cuota correspondiente y el Digi Martin pues le dice, oye... Han pasado por caja, ¿no? Han pasado por caja y el turno de correos, escuchamos Caricatura, mientras nos sobre el corazón. Nos sobre corazón, dice. Mientras nos sobre corazón. Mientras nos sobre corazón. Primer disco ya a la venta de Caricatura. Sí. Estoy pensando que tal vez no fue buena idea salirte a buscar. Me fui navegando, se vuelto a naufragar. Rompí las velas y al subir la marea me fui mal adentro a parar, quedándome flor. Ahí está, La marea, la flor. Naufragio se llama, ¿no? Naufragio se llama. Que no Naufragio, es el mítico título de Cabeza de Vaca. Y nos ha enviado la portada también del disco. Muy bien. Bueno, mientras no sobre corazón. Vale, pues ya está, ahí tenemos el grupo Caricatura. Muchas gracias, Emilio. Y Macarena, como fiel seguidora del programa, pues ayer se quedó encantada cuando en Di Martín se puso Josh Groban. Sí. Y dice que, bueno, que es un nuevo disco, que saldrá a la venta en España, pero que se comentó que era el primero que se publica aquí y que no. Que aunque no es muy popular, pero que ya se han podido adquirir aquí algún que otro trabajo publicado en España de él. Los dos anteriores, ¿no? Hombre, todos se pueden adquirir, pero edición española como tal... Yo lo que tú digas, Martín. Ahí está. El primer disco es el que llega, que es el tercero. Sí. Ahí está. Pero Macarena también ha dicho verdad. Macarena está encantada. También ha dicho verdad, porque ella los tiene. Ocurre como los discos de los Hanson. Se pueden adquirir, pero Hanson. Aquí en España no... Sí. Ah, sí, los Hanson Globetrotters. Sí, me acuerdo. A ver. Los Hanson Globetrotters. Bueno, en fin, tenemos un correo de Juan Carlos. Dice que le gustaría que se hablara algún día sobre robots, sobre todo que le interesan, que se opinaran en el programa si está cercano el momento en que pasen a ser, de ser juguetes a útiles, cuáles son los mejores del mercado, las cosas que hacen. Sí, hombre, ya Carlos lo, yo creo que son, trabaja bien, ¿eh? Son muy útiles los robots, pero no ahora, sino de hace ya muchos años. Uh-huh. Muchos años, y hay aplicaciones muy útiles en diversos campos de la investigación, pues de la vida cotidiana. O sea, los robots están más presentes de lo que pueda parecer, y aquí hemos hecho algún monográfico ya, incluso con pequeños robotitos, con la nanotecnología. Pues Alejandro es un oyente nuevo del programa, así que pues nada, felicidades Alejandro, bienvenido. Bienvenido. Y le gustaría proponer un pasaje de la historia sobre el histórico Reino de León. Mira que les gustan los leoneses, sí, que sí, se hable sí, de su sí, tierra. Sí. Bueno, cuando hice Urraca Primera de Castilla y dije yo Castilla y León, no es que me cosieran a correos, pero algunos y muy tremendos, muy tremendos, porque decían que por qué había dicho de Castilla y León. Sí. Tenía que haber dicho en todo caso de Castilla y de León. Digo, bueno, yo pensaba que era lo mismo, pero... Pues nada, él te lo pide además con mucha insistencia. Venga, pues bien, cuando tengamos oportunidad. Nos escribe Enrique Rocha desde Costa Rica, nos manda un saludo, dice que hace unos días escuchó el monográfico sobre el circo Barnum y que se le vino a la mente el recuerdo de Joseph Karen Merrick, el hombre elefante. Me parece que sería muy interesante un monográfico sobre Joseph. Además, también a raíz del monográfico de supersticiones y personajes maniáticos o maníacos, dice que cree que se les olvidó mencionar a Howard Hughes, el aviador, y a los marineros, que también son muy supersticiosos. Sí. Sí, lo que pasa que bueno, que era una selección, hicimos creo que 4 o 5, sí. Claro, podríamos hacer miles, pero vamos, sí, para las próximas entregas ya lo tenemos esto también en cuenta. Y te plantea también varias sugerencias para Versus. Sí. Sedgwick Hillary versus Tenzin Norgay, la conquista del Everest. Pues se supone que eran amigos, ¿no? Tenzin era el Sherpa que guió a Sedgwick Hillary a la cumbre del Everest. ¿Quién lo pisó antes? ¿Quién lo pisó antes? Bueno, pues seguramente Tenzin. Robert Scott versus Roald Amundsen, la llegada por llegar al Polo Sur. Está, ese está hecho. Elliot Ness versus Al Capone. Versus Al Capone, vale. ¿Eh? Venga, pues apuntamos esto también. Y por cierto, dice que le gustaría aquella duda de, en realidad, quién fue el primero en llegar al Polo Norte. Que existía la duda sobre si Robert Peary lo fue. Sí, la verdad es que fue un debate y también hice el versus para el periódico, pero claro, la Sociedad National Geographic, el Congreso Norteamericano, determinaron que Peary fue el primero en hollar los 90 grados latitud norte. Lo que pasa es que eso está cuestionadísimo. Pero oficialmente, esto es como lo de Cristóbal Colón, ¿fue el primero en llegar a América? Pues seguramente no. Seguramente no. Pero claro, la vitola oficial la lleva. Pues en el caso de Peary lo mismo. O sea, National Geographic y el Congreso norteamericano tuvieron un debate durísimo, pero votaron y al final decidieron que Peary era el que había llegado. Y Ángel Prieto dice que pide monográfico pasaje de la historia sobre los capitanes de artillería Doiz y Velarde. Sí. Y también dice, a ver, si vosotros que tenéis mano podéis hablar... Si se puede hacer algo con el Capitán Trueno, que lleva un mogollón de años en el empleo y que no asciende ni a patadas, dice. No, porque no quiere. Él, la verdad, que está cómodo en el cargo de capitán y, y bueno, pues para mandar más tropa, pues no. Él se siente cómodo con su Goliath, con Crispín, y con eso ya va bien. Y ante las numerosas demandas de a ver cómo se pueden descargar las profecías del 2007, pues comentaremos que en esta semana, en juanantoniocerrián.com, se subirá y allí toda la gente que quiera podrá acceder y descargar ese monográfico. Mañana vamos a intentar, vamos, hoy a ver si sobre las 4:30 de la tarde podemos tener ya ese monográfico 2007, que la verdad es que recibimos un montón de solicitudes ya para descargarlo. Yo supongo que en OndaCero.es o en las páginas que incorporan el podcast y todo esto, ya los podéis tener a la disposición. Pero bueno, en juanantoniocebrián.com los metemos con alguna calidad más. Pues eso lo tendréis mañana por la tarde, en monográfico de Profecías 2007. Sonando con... ¡Oh, qué bien suenan los Ozones! Es la primera vez que los ponemos en 2007. Y es como si... Como si fuera la primera vez. El disco fuera nuevo, ¿verdad? Estamos presentando la novedad. Los Ozones, mientras que nuestros compañeros, Sergio Fernández, el Monaguillo, José Luis Salas, ya preparan No Sonoras. Dos horitas de radio en vivo y en directo que os van a hacer disfrutar. Despretine. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cerramos el programa del domingo un año más con los europeos del día. Hemos escuchado a Osón, sin embargo, a punto de estado de sustituir la sintonía oficial de la sección porque Isa nos ha hecho llegar desde el continente asiático la siguiente versión que os recordará... Sí, os recordará a este tema. Sí. Sí, se llama Osone 3. Osone 3. Osone 3. Esto llega desde China, esto. Sí, sí, Osone 3 llega desde China. Mira, escucha, verás. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo mola? ¿Aló? Pero sí, esto es... Y se va. Chan chin chon. Oye, ya, a mí me gusta. Sí, sí, sí. Estas son las bácaras. Estas son. Me recuerdan las bácaras. Son las bácaras chinas ahora mismo, ¿eh? Bueno. ¿Ves? Busca, yes, sir. I can boogie all night long. ¿Cómo? ¿Qué bien entonaban, verdad? Qué bien pronunciaban el inglés las bácaras. Bueno, pues vamos a ver. Europeos del día. Venga, estrenada la versión de los Osones en chino. Vamos a lo que nos ocupa y no es otra cosa que comenzar viajando hasta el Reino Unido. Bueno, esto ya son palabras mayores. ¿Cómo vamos a empezar el 2007 sin escuchar este himno? No podía ser de otra manera. Ya estaba de rodillas. ¿Sí? Le pusieron una multa a la novia del príncipe, ¿eh? Sí. Por aparcar... Sí, indebidamente. Indebidamente. Ella, pues bueno, intentó que se la quitaran, pero luego ya la pagó. Y... ¿Esto ya restará puntos, verdad, para el futuro enlace? No. Si está obstaculizando el tráfico, sí. Si no, no. Si es que hay que ir en cochecito de caballo. Han declarado a Camila Parker Bowles, actual duquesa... Del ritmo. Ah. Del ritmo. Han declarado a esta mujer... una de las aristócratas más vagas del continente europeo. Camila, Camila. Que se está muy a gusto en casita. Amigos, la cosa está que arde. Bueno, pues, está que arde en el Reino Unido. Y hasta allí vamos a ir. Pero en esta ocasión nos quedamos en un cuarto de baño. En un cuarto de baño, sí. No es un cuarto de baño cualquiera, ya que, si os fijáis bien, falta el urinario. Vaya por Dios, es verdad, no se puede hacer nada. Falta el urinario. Os cuento. Al parecer la policía británica busca a un hombre que robó dicho urinario de un bar del sur de Inglaterra y se lo llevó discretamente en una mochila después de haberlo desmontado con mucha habilidad cual MacGyver. Caramba, o sea que entró en el cuarto de baño, desmontó el urinario y se lo llevó en la mochila. ¿Pero qué mochila llevaba este hombre? Porque que se lleve el urinario me parece bien. MacGyver. Pero hombre, a ver, la mochila de este, ¿cómo era? De un minuto. Sí, Pocholos. Pocholo, la mochila de Pocholo. Bueno, pues el desconocido entró en el bar Royal Oak de Southampton, pidió una cerveza rubia, no sabemos si una cerveza rubia o sí. Rubia una cerveza, en fin. Una pinta. Fue al cuarto de baño. El pinta pidió una pinta. Y en 40 minutos desmontó el urinario y lo metió y en su mochila. Y llévoselo. Se lleva la herramienta y todo. No sabemos si se lo llevó luego en un coche. No sabemos cómo salió del bar. Pero probablemente en coche. Y hablando de coche, si nos fijamos, pasa en coche. Era un Fiat 500. ¿Y quién lo conducía? Pues también nuestro elegido europeo del día. Se llama Giovanni Viglione. Giovanni Viglione. 100 años y acaba de renovar su carnet de conducir. Qué maravilla, qué maravilla. Nació en 1906. Natural de Rovereto. Estaban dando el premio Nobel a don Santiago Ramón y Cajal y estaba naciendo el señor Viglione. En Rovereto. En Rovereto. En el Valle del Trento. Hombre, qué grandes conductores ha dado Rovereto. Vive solo, asiste asiduamente como a las clases. Rovereto Martín. Rovereto Martín. Dicen que vive solo y que asiste asiduamente a las clases de pintura con acuarela. Vive solo, no tiene amigos, nadie le habla, pero mira, ahí y sigue. Y Freddy volver coge el coche, arriba, abajo, es ex diseñador industrial. Sí, sí, sí, sí. Y hace muy poquito. Lo dejó, tuvo que prejubilarse a los 93 años. Sí, sí. Porque ya le dijeron, mira, Viglione, vamos a hablar tú y yo. O sea, a mí me parece bien que lleves el 580, que a ver si, vamos, que tiene ya 23 años. Precaución, amigo conductor. Sí, sí, sí, pero por favor, ya prejubílate. Eso es. Total, que tiene 100 años y acaba de renovar el permiso de conducir. 4 hijos, 9 nietos, 6 bisnietos, en fin. Y ninguno conduce, solo conduce el por eso el abuelo tiene que seguir conduciendo, porque va a llevar a los nietos al colegio, ¿verdad? Pues... Y para volver nosotros, la claro, semana que viene. Claro, claro, Roberto Martínez, control de sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Os dejamos con los servicios informativos, luego no son horas, y por nuestra parte nada más. Hasta el próximo fin de semana, que se dé bien.